vamos a estar dedicando. Muy buenas noches, gente. Bienvenidos a otra edición de Nivel Escondido. Yo soy Sparrow, también conocido como Giovanni Rodríguez, y hoy me acompaña Papo. Yo no tengo sueño, Mr. 24 horas son pocas, 36, now we're talking, Gato Nejo. ¿Qué es aquí? La que hay, gatito. Mano, todo bien, cansado, ha sido un fin de semana largo, mano, ha sido tan extraño este fin de semana, tú sabes, por el hecho de estar despierto por tanto tiempo desde el viernes, que ayer yo creía que era domingo, como que estaba fuera de tiempo, pero ya, sí, tuve un segundo domingo entonces. Es así, mano, yo esta mañana me levanté desorientado, dormí, creo que fueron como 2 horas, gente, para los que no sepan, nosotros venimos de 48 horas, más de 48 horas en vivo aquí en el canal de Nivel Escondido, y hemos decidido hacer este podcast de esta semana en vivo, así que si nos estás escuchando, obviamente martes una vez se publique el podcast, y escuchas una que otra cosa diferente, es que estamos haciéndolo totalmente en vivo vía Twitch, twitch.tv/nivel_escondido, y decidimos hacerlo de esta manera luego de un maratón épico de ExoLive 2017. Gato Nejo estuvo a cargo de las primeras 24 horas el viernes, yo estuve a cargo de las segundas 24 horas, un poquito más, ambos estuvimos un poquito más actually en el canal. Yo estuve de sábado hasta el domingo, y por eso es que estamos así todos jet lagueado. Definitivamente fue una experiencia única, fue una experiencia diferente. Año tras año es gratificante sus cosas así como que, pues, sus experiencias, ¿no? De cada año, y por eso Gato está como que, pues, yo creía que era domingo. Yo me levanté como 2 horas, Gato, más o menos, después de que me acosté a dormir, de que caí como zombie, me volví a acostar, y yo no recuerdo, después de esa segunda acostada, no recuerdo nada más hasta que me vine y me levanto. Y eran como y afuera estaba ya casi cayendo la noche, 5 o 6 de la tarde por reloj. Me cambió la hora acá en los Estados Unidos, y eso me tiene aún más loco todavía. Yo no sé si Gato también le afecta eso un poco. No, fíjate, a mí no me afectó. Los relojes de la casa, por lo menos los que son eléctricos, cambian automáticamente. Así que para mí, yo ni me enteré que cambió la hora. Para mí ha sido normal. Donde sí lo sentí fue esta tarde. Estaba trabajando afuera en el patio. Estaba recogiendo hojas y qué sé yo qué. Pero todavía yo no había hecho eso en esta época. Y entonces estaba ese patio, oh my god, terrible. Entonces comencé eso de la 1 de la tarde y cayó la noche y yo todavía no había terminado. Y dije, rayo, ¿qué hora es? Boom, las 5 de la tarde. Y estaba de noche, oscuro. Y dije, ok, entonces terminaron las labores por hoy. No, termino en algún otro momento. Definitivamente, mano. Pero el show must go on, gente. De verdad que muchísimas gracias. Estuve revisando los números y de verdad que gracias al apoyo de la comunidad, este maratón, por lo menos para mí, fue muy, muy peculiar. Vamos a hablar de eso ya mismito en la sección de qué es la que hay, pero quiero adelantar que estamos sumamente agradecidos con el apoyo y la respuesta tanto de la comunidad en general como de amigos y familiares. De verdad que estuvo espectacular. Dos cositas que quiero mencionar rapidito. Lo estamos haciendo en vivo, gente, por economizarnos la parte de editar el podcast. Si lo hacemos en vivo, nos vamos con la excusa de que fue en vivo, así quedó. So, yeah. Yep. Pues, si no, eso digo, si escuchan una otra cosita rara, entonces es un blooper, no va a haber 3-2-1. ni tiempo para arreglarlo. ¿Okay? Sí, gente, típicamente nosotros grabamos sábado, Sparrow, que es el que edita ahora, pues edita entre domingo y lunes, luego de este evento maratónico, literalmente. Queríamos descansar en lo que se pudiera y pues decidimos hacer eso, decidimos tirarnos aquí en vivo, el archivo se va como quede. Aprovecho también para saludar a Chamaco y a Motomonco que están por ahí, y Pucutú. Dice tu espectacular, pacatán. Ya va yo. Gracias, gente, por estar por ahí. Sabemos que es tarde y es domingo, mañana tienen que trabajar, así que agradecemos muchísimo que estén por ahí. De verdad que sí, gente, de verdad, ustedes se llevaron un special mention más adelante en el que es la que hay, definitivamente. Así que sin más, vamos a darle comienzo a esta edición del podcast, gente. Bienvenidos formalmente a Nivel Escondido 245, ¿right? 245, lo dije bien. 245. 245, all right. Así que vamos allá, pero antes, ¿sabes a cuál melodía pertenece? ¿A cuál videojuego pertenece la melodía? ¿A cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Bueno, gente, ahora sí, seguimos entonces con la próxima sección y es la sección de las noticias. Gato, ¿qué traes por ahí, brother? Bueno, comenzamos hablando de Nintendo. Nintendo dio a conocer que su juego Super Mario Odyssey ya sobrepasó la marca de los 2 millones de copias vendidas. De esos 2 millones de copias, 1.1 millones de copias fueron solamente en los Estados Unidos. Esto es increíble. Esto marca pues un récord para la serie de Mario. Se convierte también en el juego que más rápido se ha vendido para el Switch. Así que esto pinta muy, muy bien. Por lo que leí, hay aproximadamente 2.6 millones de Switch en el mercado norteamericano, o sea, que se han vendido. O sea, casi la mitad de las personas que poseen un Switch compraron Super Mario Odyssey. Así que muy bien por Nintendo. GG para ellos. Definitivo, mano. Es que ese juego está brutal, gato. O sea, lo sabrás tú, que fuiste parte de esos colaboradores con ese... de esos numeritos. Yo fui parte de aunque la, no sé de cuándo la es que ellos cierran. Ajá, parte de las estadísticas. No sé cuándo es que ellos cierran. No sé si eres parte de esos números o si vas a ser o no sé. Esto, en mi caso, yo voy a ser parte de esos numeritos también. Un saludo a Surfing Boy, que es parte de los más recientes owners, ¿verdad? Dueños de Nintendo Switch. Todo gracias a Mario. Todo gracias a Mario. En un principio, y haciendo un recap de cuando anunciaron la salida del Switch, lo habíamos dicho aquí en Nivel Escondido que la leyenda de Zelda, Breath of the Wild, por más hermosa que se viera, no necesariamente iba a ser un system seller. Ya hablando de la leyenda de Zelda, Breath of the Wild, y de Mario Odyssey, tan lindo que está corriendo, tan chulo, los controles, todo como se ve, etcétera. Ya estamos hablando de dos major hits dentro del Switch. Ya estamos viendo, obviamente, un alza en las ventas, que era obviamente lo que iba a pasar si el juego era bueno, en efecto. Así que GG por el Switch. Yo he estado súper entretenido, no sé ustedes, con los streams de Gatonejo jugando Mario Odyssey. Ya es como que, Gato va a subir o Mario Odyssey o Fortnite. Esa es la que hay con Gato. Sí. Así que rapidito por aquí para atender el chat. Chamaca dice blooper por lo de la transición la melodía, pero hay chamaco se tira un guess por ahí, dice que va a decir Siphon Filter. No es Siphon Filter. No. Le voy a dar un hint, es de la era de 16 bits. Si siguen tirando guesses, puedo darle más detalles. Por ahí llegó también llegó Stickman. Y dice 2 millones y se ríe. 2 millones es una cantidad muy decente para un juego que es exclusivo de una consola y más de una consola que salió este año. Yo entiendo que son muy, muy buenos números. Y que viene mal parada. O sea, Nintendo viene de un flop. Acuérdate que el Wii U fue el GOTY de las consolas. O sea, ahora el hecho de que ellos estén así sólidos, de verdad que representa una posible recuperación de Nintendo. Indeed. Yeah. Bueno, la próxima noticia, ¿qué pasó? No, que iba a leer por ahí. Stickman comentó una vez, dice: una vez me tocó que había transmisión y creí que era en vivo y estaba habla que habla. Sí, pero ya dejamos de hacer los podcasts. Stickman había preguntado que si esto era en vivo en realidad. Y sí es en vivo, estamos haciendo el podcast en vivo. Nosotros dejamos de hacer los podcasts, primero porque se prestaban mucho para confusión y segundo, nadie veía los podcasts. A la gente lo que le gusta es la interacción con las personas que están haciendo el stream y pues entraban, pero qué rayos, si no podían comentar. Yo tampoco veo podcast exactamente por la misma razón. Para ver podcast prefiero ir a YouTube y ver un video en YouTube. Exacto. Yeah. Lo dejas corriendo y listo. Chamaco dice por ahí, felicidades a ambos por llegar a los $1,000 cada uno en donaciones. Estoy dando spoilers de qué es la que hay. Es cierto, por ahí se reporta el caco del gaming. Vaya corillo, que es la que ¡Huepa, ¿qué caco! está pasando, caco? Gracias por estar por acá. Seguimos entonces rápidamente con las noticias, gente. Esta próxima noticia es una noticia de follow-up. Ya habíamos anunciado acá hace tiempo de que yo no recuerdo, yo recuerdo que yo fui el que dio la noticia, pero no recuerdo en qué podcast fue. Anunciamos que Bloodborne se estaba preparando para tener un comic book. Ya este comic book es una realidad. Este comic book va a estar llegando el próximo año y tiene título. Específicamente viene en el 2018. Este cómic se va a estar llamando Bloodborne Death of Sleep. La muerte del sueño. Entiéndase sueño as in literalmente dormir. Como quien dice, ya no vas a dormir nunca más. Este cómic está siendo trabajado básicamente por el colaborador directo con los artistas tan renombrados que han trabajado con cómics de los Avengers y se espera que trabaje la historia de un Hunter sin nombre, o sea, no es como que vamos a cogerle cariño a un personaje como tal, pero específicamente de cómo desde su perspectiva se desarrollan o se desenvuelven los eventos dentro de Yharnam. Específicamente, esto obviamente está basado en Bloodborne, que es el título que aún ciertos años después de su release continúa dando de qué hablar. Ser el quotation de PlayStation 4. No sabemos hasta cuánto tiempo esto sea una realidad, ni si en algún momento esto va a llegar a PC, pero again, es una posibilidad, de esto nunca sabemos. Artistas que van a estar trabajando en esto, pues mira, va a estar trabajando Piotr Kowalski. Este tipo ilustró Wolfenstein y los libros de Dark Souls también para Titan, que es quien va a estar publicando, de hecho, la serie de Bloodborne, y dio un sneak peek y habló un poquito acerca de qué esperar sobre esta serie. De lo que dice es que está honrado de trabajar en el universo de Bloodborne, y también dijo que ha estado trabajando en este proyecto cerca de 200 horas, tanto jugando el juego como haciendo research, o sea. Fanáticos de Bloodborne, pónganse los cinturones porque esto viene con todo. All right. De verdad que se ve espectacular la primera imagen de Bloodborne, The Death of Sleep, Number One, Titan Comics. Lo voy a enseñar aquí a la cámara rapidito. No sé si se pueda captar totalmente, ¿verdad? Pero vemos el Hunter ahí caminando y Yharnam encendido en fuego. Pero esa es la que hay, gente, con Bloodborne. Yo voy a Oh, preordenar yeah. para regalárselo a Alex Nation. Yo estoy. ¿Para qué si no te va a entender? No vas a. Ah, mira, entonces se titula igual que el juego, pero No, no vas a saber de qué se trata. pues lee el cómic y entonces sabe qué pasa al final. Y dice, ah, mira, por fin puedo ver el final así. No, se supone que él le siga metiendo. Son bromas, son bromas. Alex, confiamos en que de aquí al 2020, Bloodborne acabado va a ser una realidad en tu vida. Gracias a Chamaco09. Quién sabe, Alex Nation a lo mejor se tira Extra Life 2018, un stream de 24 horas de Bloodborne. Y como quiera no lo va a terminar, pero está bien. A verificar aquí el chat. Dice, válgame, me perdí bien duro aquí. Dice, ajá, el Caco del Gaming confirma que Titan Comics es quien va a bregarlo. Un cómic de Bloodborne, yeah. Saludo a Chamaco ahí, ajá. Steamman dice, es un talento nuevo. No. Chamaco se ríe, va a ser hermoso. Ajá, se lo vas a regalar a Nation, dice Chamaco. Llega Lautaro Rojo. Saludos, Lautaro. Gracias por estar por acá, Lau. Bienvenido, bienvenido aquí al podcast en vivo. Estamos aquí grabando nuestros podcasts de esta semana. Steamman dice, solo así llega al final antes del 2030. Stream de 24 de Bloodborne. Sueña, gato. Bien duro. Ahí sí que, Yacho, se Alex quita, no se lo quita, termina, pero se es por quita. razones de salud. Le da unas trombosis antes de las Sí, le da 24 una horas. pendeja. Espérate, espérate, yo pendeja, espérate. Está brincando. Seguimos, seguimos, gente, Bueno, seguimos vamos a con las pasar a la noticias, siguiente gato. noticia y continuamos con Nintendo. Resulta que Nintendo estará sacando al mercado para Black Friday una nueva variante de su consola Nintendo 2DS. La misma estará inspirada en The Legend of Zelda y Uy. entonces será verde con los botones amarillos e incluirá una copia de The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D. y todo eso por $80. Así que no suena nada mal. Si a usted no le molesta el diseño del 2DS, a mí no me gusta en lo personal. Pero es una entrada fácil a lo que son la línea de consolas DS, de Nintendo. Así que es muy, muy tentador. Consola más un juego, $80, no suena nada mal. Yo muchas veces El me. jueguito está bueno. Es El un jueguito juego está bueno. ¿Cuál es clásico, este? el que había estado para 64, y ese juego es un clásico, es excelente eso. Sí, ya había, ya ese juego, o sea, ese juego no es nuevo, Ocarina of Time. Ese juego, o sea, el 3D, la versión de 3DS, eso salió hace, wow, Sí, hace mínimo 2 años atrás. como, no, hace Hace más, más. hace más. Cuando yo llevo aquí 5 años. Yo salió o hace 6 o 5 años, una cosa así, de que ya cuando nosotros llegamos acá, ya yo tenía el 10 con ese juego. Literalmente lo compré nada más que para ese juego, porque a mí me encantó Ocarina of Time. Y la transición de tú jugar Ocarina of Time en un televisor, un control de 64, eventualmente jugarlo entonces en un Nintendo 10, a mí se me hizo un poquito difícil, pero igual fue el factor nostalgia. Está bien chulo. Y este en particular, por $80, tener entonces la máquina para tu jugar más el juego no está nada mal. Esta es una edición especial. Este juego, esta edición especial está bien, bien bonita. Es un verde así como color aguacate. Chillón. O sea, cuando tú abres un aguacate, está bien lindo. Tú sabes de lo que estoy hablando. Si has comido aguacate en tu vida, tú sabes de lo que estoy hablando. Y entonces, en combinación con botones amarillos, o sea, con detalles amarillos, está bien chulo. Ahora bien, como dice Gato, el diseño del 2DS es algo raro. Es algo que se ve como que sloppy. Obviamente, si usted tiene demasiados problemas con este diseño, pues siempre puede regresar al 3DS como tal. Pero el 2DS tiene las dos pantallas afuera expuestas y honestamente se ve como si tuviera una, como waste of material, in a way. O sea, para eso elimina la raya del medio y dame una pantalla grande y la dividimos digitalmente. No es necesario tener dos screens en un juego así como ese. O sea, tener literalmente dos pantallas. En el 3DS es justificable porque así tú lo cierras, ¿right? Y queda una pantalla arriba, una pantalla abajo. Pero el 2DS no tiene esa función de cerrar. Entonces, mejor dame una pantalla grande, enorme, y que yo tenga la opción de quitarle esa segunda pantalla. No sé, si fuera No. posible. Tan solo yo sería más feliz. La cosa es que Nintendo hizo ese modelo para tirarlo lo más barato posible, abaratar costos. O sea, ellos están utilizando piezas que ya están disponibles y entonces están todas embedded en la forma de esa rara pseudo tablet que tiene. So, ellos no van a invertir dinero en hacer esa consola mejor cuando lo que quieren es hacerla más barata. Así es. Verifiqué Ocarina of Time 3D. Salió en junio del 2011. So, Ok, ok. 6 años, 6 años y medio casi. Exactamente. Pues ya, yo sabía que lo tenía desde allá, desde Puerto Rico. Déjame ponerme al día por el chat por aquí rapidito antes de que reaccionemos a esa noticia. O demos el closure. Dice, salió primero el Nintendo 64 y fue un palo. Dice por ahí, el Moto Monku se reporta, el Moto. ¿Quién, quién, quién, quién? Ahí se ríe. Dice Stigman. O sea, se me corta el stream en baja calidad, pero me veo perfectamente en máxima calidad. ¿What? Ah, Pero me caramba. va, perfecto. Ok. Llega el Surfing Boy. ¿Cómo están los bacalaos ahí? Saludos, Surfing. Motomonku dice, pero aguacate del grande, no el hash abocado. Exactamente. Surfing Boy 24 dice, qué señal más mala, coño. El Caco dice, 2DS Avocado Zelda Edition. No olive oil included. Chamaco dice, sorry, Surfing Boy, yeah. Chamaco, dímelo, papi, espero el martes para bajarlo, dice Surfing Boy. Sí, que Surfing tuvo problemas bajándolo, gato. Se me olvidó comentarte que jamás y nunca pudo bajar el Contra qué 244. raro, yo fui para atrás y encontré que había un error y lo corregí. A lo mejor es que se quedó o como que cache el website. So, y sigue mirando al link anterior. Tal vez. Pero yo podría enviarle le podría enviar a Surfing Boy directamente un enlace para bajarlo. El mismo Ah, enlace que estoy sí. pegando. So, él lo podría bajar de Sí. ese enlace sin tener que ir al website. Eso sería bueno, Yo bueno, hago eso, Melissa, yo que hago eso. él está loco por escucharnos. Me dicen que en el W que trabaja Surfing, ponen a nivel escondido en los parlantes. Así, a nivel, En el todo el mundo escucha la. PA Sí. Steve dice, el 2DS no cierra, eso no lo sabía. Yep, no cierra. Es system. una pieza completa, sola, así hacia No, arriba, sí, como, o sea, en plástico. como si fuera esto y tuviera una pantalla aquí y otra pantalla acá. Por cierto, el libro de cocina criolla, si lo quieren adquirir, esto es esencial para todo puertorriqueño en el Todo extranjero. boricua. Estábamos buscando ahí cómo adobar el pavo. Ahí, una tablita chévere, te indica Excelente. por libra, cuánto tienes que tener de condimentos y todo. So, Ah, pues le voy a búsquelo. dar una mirada. Está en mi cocina Ah, tú también. lo tienes también. Todo el mundo tiene ¡Oh, una sí! copia. Todo el mundo tiene una copia. ¡Oh, sí! Y Stigman se ríe. A mí, Lautaro se ríe. ¡Oh, tardó en procesarlo! No se cierra, what the fuck. Ese libro tiene recetas para cocinar el bacalao. No sé, chamaco, no sé. Voy a verificar en lo que Probablemente, yo habla. probablemente. Déjame ver si esto tiene un índice. Babochón, dice Babochón. Caco Gaming dice nivel escondido entrando por la cocina Edition. Yeah. Bueno, gente, la próxima y última noticia de esta semana que vamos a discutir es que Players Unknown Battlegrounds ya tiene una fecha de estreno en términos de consola. Esto viene ya el 12 de diciembre, específicamente 12 de diciembre para la consola de Xbox One. Cabe destacar que este juego, ¿verdad?, ha sido muy popular, bien recibido por la comunidad de PC. Tanto es así que nosotros jugamos Fortnite, soñamos y anhelamos estar jugando PUBG. Ya se acerca la fecha en la que vamos a poder jugar PUBG en consola, en términos de, obviamente, exclusividad. Esto es un console launch exclusive. Un console launch exclusive. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ya yo estoy aprendiendo a leer los hints que te dan los desarrolladores. En algún momento dado va a llegar a PlayStation 4. Tan simple como eso. O al Switch. Otra consola que haya de aquí a allá. Y que no va a ser exclusivo para PC y Xbox One. No lo va a ser. ¿Okay? Esto, recuerden, recordarán ustedes, hacen como tres podcasts atrás, la pseudo exclusividad de la que se habla estos días en términos de juegos para las consolas. Ahora mismo, esta semana, Nioh viene para PC en un full release, el major hit release de esta semana. Un juego que se había discutido ampliamente que era exclusivo para PlayStation 4, quote unquote, pues nada que ver. O sea, ya el término exclusividad, nada es real, todo es aceptado. Así bien no lo dijeran los asesinos en Assassin's Creed, y esto es una realidad. En PUBG, ready para consola el 12 de diciembre. Gato está apuntado, yo estoy apuntado. 12 de diciembre, ¿qué cae? ¿Qué fecha cae, Gato? Es martes, un miércoles. A ver, déjame ver. Vamos a darle aquí al calendario a ver. Rápidamente. 10, 11. Martes, un martes. Un martes, pues martes, esperen, esperen. Nuestra transmisión de nivel escondido After Dark, martes en la noche. ¿Con qué? Con PUBG, claro que sí. Yeah, winner, winner, La chicken noticia. dinner. Or loser, loser, bacalao user. Loser, bacalao users, indeed. Pero acá tu pregunta, ¿nos hará falta PUBG? ¿Estaremos jugando PUBG y extrañando Fortnite? ¿Qué es la que hay? ¿Qué tú crees sobre esto? No sé, yo creo que hay espacio para darle cariño a ambos, porque no todo el mundo tiene un Xbox One, no todo el mundo tiene una PC que lo corra, por eso nosotros no estamos jugando PUBG. So, jugaríamos PUBG pues con los que tengan Xbox One, pero también van a haber gente que va a seguir jugando Fortnite porque no tiene Xbox One, yo no los abandonaría. Yo iría para allá también a jugar. Y a pesar de que el gameplay es muy similar entre uno y el otro, Fortnite tiene toda esta dinámica de construir que ya sabemos claramente lo importante que es. Sin dominar eso, no hay manera de ganar en ese Lo juego. aprendimos por la fuerza, como eso de las No, yo 5 de quisiera la decir mañana. que yo quisiera decir que ya lo aprendimos, porque si lo hubiéramos aprendido ya estuviéramos aplicándolo. Ya nos dimos Hubiéramos cuenta de ganado. que, sí, ya nos dimos cuenta de que tenemos que hacer eso. Todavía no lo Gente, hacemos bien. quedamos tercero. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Pero de eso hablamos ya mismito. Ya mismito. Así que ya, esa es la que hay con este notición, que prácticamente va a tratar de incluir todas las funcionalidades existentes de PUBG a la consola de la mejor manera posible. Así que vamos a ver en efecto qué producto sea el que nos entreguen. Gente, ustedes ahí en el chat, si tienen algún comentario de esta noticia, vamos rápidamente acá a leer. Esto, ¿dónde me quedé? Es que el chat se corre con... cuando... Ok, aquí. Yo le compré un 2DS a mi novia, dice Motomonku. Yeah. Ojo, aquí en México es muy común comer bacalao en Navidad. Falta bizcocho y Luisito Vigoró. Console Launch Exclusive. Sí, eso significa, Traducen, Stigman, okay. que vendría saliendo en una consola. O sea, el release, el estreno en el Lanzamiento mundo de las exclusivo en consolas. consola. Exactamente, vendría siendo eso. Eso es lo que ese es el término. ¿Y cómo sería jugar PUBG en consola? Eso es muy interesante, Lautaro. No sé. No sabría decirte porque yo no lo he jugado en PC, así que me imagino que para usuarios de PC sería un concepto bien extraño. Yo he escuchado de gente que lo juega en PC que entienden que los controles deberían ser muy difíciles para consola o que le van a eliminar cosas en la consola. So, parece que en el teclado hay muchísimas funciones, pero vamos a ver cómo lo Sí. acomodan. Entonces Moto dice, chamaco, tengo que poner el Xbox One en la lista también. Me sentí left out en Gears durante el stream. Mano, si puedes conseguirlo, consíguelo. Y si lo consigues para PC, chamaco está jugando desde PC. Quiero hacer un anuncio oficial. Sparrow va a estar volviendo nuevamente a la liga competitiva de Gears. Me pompié durante el stream. De verdad que me sentía bien pumped up. Chamaco dice, yo espero que el PUBG venga a Play Anywhere para Xbox y así lo puedo jugar desde PC. Exactamente, con ustedes como cuando hago con Gears of War. Si eso no lo especifica en la noticia, le dieron énfasis específicamente a que, pues, que viene por ahí. Ellos están confident, ¿verdad?, de que esos 2.2 millones de jugadores ahora mismo en Steam, ¿verdad?, o al momento de la publicación de la noticia, continúen creciendo con esto. Pero ya, esto va a ser... Oh, anunciaron también contenido exclusivo para gente de Xbox. En verdad, ropita. PUBG Track Suit Pack se va a llamar. Así que esa es la que hay. Bueno, gente, y eso es todo con las noticias para esta semana. Vamos entonces a pasar a la próxima sección. El dato geek de la semana. 8 de noviembre de 1992. Sale al mercado la consola Sega CD. Gente, escucharon bien. 1992. Sega poniéndola en la China desde tempranito. Gato, experiencias con el Sega CD, brother. Nunca lo tuve. Llegué a jugarlo muy pocas veces. Yo tenía un pana que era bien freak así de tener todas las consolas. Era mayor que yo. Anyway, no trabajaba. So, no era que fuera mayor que yo trabajara y lo podía tener. No, es que, lo tenía. So, llegué a jugarlo en varias ocasiones en su casa, pero ya fuera de eso. Ninguna experiencia adicional. No jugué Sonic CD, que es uno de los juegos más recordados de esa consola. Estoy tratando de recordar qué jugué. Y viene a mi mente un juego de lucha libre. Pero cuando WWE era WWF. Pero Sí, de fue. WrestleMania. Pero aparte de eso no recuerdo nada más. Ya realmente yo no lo jugué. Bueno, yo no lo jugué tampoco, pero lo recuerdo en casa del Surfing Boy. El Sega CD que se llegó a tener allá un tiempo, que funcionó. Eventualmente se dañó y creo que nunca se reparó o que yo me acuerde, no sé qué pasó, que estaba presente, pero no estaba funcional. Entonces no tengo muchos recuerdos así de Sega CD, pero again, esto era un breakthrough, gente. Sega se caracterizaba por tomar riesgo en términos de proveerle a los jugadores nuevas y mejores experiencias. Y definitivamente que el Sega CD fue punta de lanza para este tipo de tecnología, que eventualmente es la tecnología que todavía prevalece. O sea, si usted se pone a pensar, está bien que ahora estamos en la era del HD, pero retrocediendo al 1992, no ha habido un cambio en tecnología real. O sea, ahora mismo, si acaso podríamos hablar de Nintendo nuevamente, que tiene entonces ahora el mini cassette otra vez para efectos del Switch, pero pretty much en términos del resto de las consolas, continúa la tecnología de leer un disco. Entonces, realmente no ha habido mayor breakthrough, ¿no? ¿Cómo tú dices eso en español, gato? Como una... Se me hace difícil traducirlo. Es como... Un avance, como decir un avance. Un descubrimiento, un avance. Exactamente, un avance tecnológico. No ha habido un avance tecnológico mayor a ese. Again, 1992. Yeah. O sea, 1992, 2002, ya vamos en 4 o 5 años, vamos a estar ya a 20 años del asunto. O sea, y todavía seguimos con esta tecnología de CD. Yo difiero contigo. Así que GG para Sega, yo difiero contigo porque en la superficie, a pesar de que siguen siendo discos compactos, la tecnología CD versus la tecnología DVD versus la tecnología Blu-ray sí ha avanzado un montón, y lo hemos visto con el tamaño que cada formato puede almacenar. Ya, en la superficie tú lo que ves es un disco y lo pones, pero detrás de eso han habido muchísimos avances. Y en esa misma línea los microprocesadores, you know, las cosas han ido mejorando, pero físicamente desde afuera uno no lo nota tanto. Pero sí, okay. A eso es lo que me refería. A eso es lo que me refería. O sea, en esencia sigue siendo un disco, sigue siendo un láser lo que lo lee. O sea, es para mí, fuera de las tecnicidades de lo que están mencionando, de que sí aguanta mucho más información, de que obviamente las gráficas han mejorado y el sonido un montón, etcétera. Fuera de los aspectos técnicos, sigue siendo lo mismo. O sea, ya a mí, pa que tal vez tengas mi línea de pensamiento, si, qué sé yo, dentro de 5 años más, sale alguien con que de ahora en adelante un cubito así, el tamaño cubo de azúcar, tiene un terabyte y ahí contiene X cantidad de películas, con X cantidad de canciones, con X cantidad de funciones. Ya eso sería un major breakthrough, en mi opinión, un cambio radical en términos del formato de tecnología que... surge con esto yo no veo eso pasando. You know, vemos día a día que la gente sigue adoptando el formato digital. So, de aquí a unos años el formato físico va a estar tan y tan escaso. Lo hemos visto en el mundo de la música. Nadie compra ya música en formato físico. Todo el mundo aceptó el formato digital y está todo el mundo bien. Todavía por ahí las películas sobreviven en formato físico, los videojuegos. Pero ya, dale varios años, la gente sigue adoptando más ese mercado digital y luego va a ser irrelevante. También pasa con las computadoras. Ahora tú tienes capacidad para guardar archivos en la nube. Entonces, ¿para qué necesitas un portable hard drive o un flash drive o algo? Totally agree. Por lo que entonces hagamos la transición completamente a lo digital, eso es un major breakthrough. Eso se va a tardar porque tú sabes, todavía hay regiones donde tú vas a ir y no es garantizado que tengas internet. So, ahí vas a la nube, vas a tener que metértela por el fondillo porque no vas a poder conectarte. Pero en general, el mercado se está moviendo a eso, a que you know, la gente está invirtiendo más en digital que en formato físico, así que yo no veo nada sumamente diferente en formato físico de aquí a un tiempo. No va a ser como en Minority Report. ¿Te acuerdas que en Minority Report él tenía como unos videos stored en Glass? Ya no creo que vayamos a llegar a ese punto, a menos de que eso se convierta súper, súper barato. Y eso es posible. Yo he visto reportajes que indican que si los investigadores de la universidad de yo no sé demonio lograron acumular, qué sé yo, 10 yotabytes de data en una laminilla de cristal. Totalmente you know, cierto. La cosa es que costo, si es barato hacer las laminillas esas y que todo el mundo pueda utilizarlas, pues maybe sí. De lo contrario, seguirán con discos, pero los discos son tan y tan baratos de producir. Y eso fue algo que se mencionó aquí en el podcast cuando el Nintendo Switch iba a salir, de que a mí me preocupaba el hecho de que Nintendo viniera con las tarjetas, porque las tarjetas esas cuestan más cara producirlas y grabar en ellas que un disco. El disco se imprime, pero que por montones por segundo. Y ya eso se está viendo, que el costo se lo están pasando a los consumidores, porque por ahí está próximo a salir LA Noire para PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch. Van a relanzar este juego. y la copia para Nintendo Switch cuesta $10 más que la de Xbox One y la de PlayStation 4. Muy posiblemente por el costo de producción del cartuchito. Lamentable eso, mano. Lamentable porque, pues, pero es la tecnología que ellos seleccionaron. Yo por mi parte estaré solamente auspiciando lo que sea exclusivo de Nintendo para el Switch como tal. Fuera de eso no pienso comprar nada más. Para eso tengo el PlayStation o el Xbox. Así que, forget it. Por acá, sobre el tema, dice, el Caco dice, ¿hablaron de Caco Duty World? No, no. No hemos hablado de Caco Duty World War II. Esto, tuve Genesis, pero no Sega CD, dice el Caco del Gaming. El Caco también dice, lo que ha cambiado en sí es la capacidad de almacenamiento de los discos, DVD y Blu-ray. También es la era digital con PlayStation Now y Xbox Game Pass. Brinca Mario, brinca, dice Motomonku, sí que ya brincó por ahí. El mercado de streaming llegó para quedarse. Yep. Motomonku dice, Nintendo siempre ha hecho eso con sus cartridges. ¿Cómo así? Como que ellos hacen lo que les da la gana, ya, yeah, right? Eso sí, Switch para los exclusivos solo. Exactamente, Steam. Estamos de acuerdo ahí. Así que sin más gente, esas son las noticias para esta semana y recapitulando con el dato geek de la semana. Vamos entonces rápidamente a las publicaciones. Esta semana tenemos por aquí que en noviembre 7 para PC sale Nioh. Finalmente, ¿verdad? Que esto lo habíamos discutido que venía por ahí. Viene en la edición Hostia Edition. Es decir, todos los DLCs habidos y por haber de Nioh. Finalmente van a poder jugar los usuarios de PC. Un tremendo juego que no deberían dejar de aprovechar en glorioso 4K, oh my lord. Este juego, yo espero ver varios streams por ahí de PC que ahora mismo lo jugaron en PlayStation 4 Pro. Se ve la diferencia drástica. El juego de por sí se ve hermoso en PlayStation 4 corriendo normal, pero si el PlayStation es PlayStation Pro, PlayStation 4 Pro. Está corriendo en un televisor 4K. Eso se ve casi real, de que usted puede meter la mano por el televisor y prácticamente darle la mano a William, decirle, usted es un samurái de verdad, no se preocupe por nada. Así que esto viene para PC. También, en noviembre 7, es el release de PS4, Xbox One, PC y Switch. Viene por ahí Sonic Forces. Lo están esperando con ansias en casa de las madres de los desarrolladores. Este juego está bien callado, en verdad. Whatever. Había mucho hype por Sonic Mania. Esto, si no lo menciono ahora mismo y no lo veo, que ya todo lo puso ahí, pregúnteme si sabía cuándo venía. En noviembre 10 viene un re-release. Sale Doom para el Switch. Hay que ver, gato, estar pendiente a ver qué precio va a tener Doom. Si en efecto viene con un aumento en comparación a cómo se encuentra en los formatos actuales. La teoría es probada, Bueno, en básicamente. este caso Lo que estaban mencionando no de es Delay Noir. Apples to Apples, porque ya Doom para las demás plataformas salió. So, este lo tratarían como algo así como un Game of the Year Edition, y eso tiende a subir el precio. Yo creo que es válido comparar cuando el juego va a salir en todos lados a la misma vez. Ahí yo creo que es válido comparar. Para contestar tu pregunta, Amazon lo tiene en $60 Doom para Nintendo Switch. Mientras que Okay. una copia para PlayStation 4 está actualmente en $30 y una copia para Xbox One está en 25. Uf, solo están vendiendo como si fuera un juego nuevo. Y que se sepa, no tiene ningún tipo de aditivo, o sea, no tiene ningún skin, ningún contenido adicional, solamente el juego. No sé, tendría que ir a ver si es que tiene algún tipo de contenido adicional. Ponle que Pero no lo tenga, ponle que no lo tenga, entonces no hay justificación de venderlo a $60. Válgame Dios. Bueno. Seguimos entonces con los releases. Estos próximos que voy a mencionar también vienen en noviembre 10 para PS4, Xbox One, PC y Switch. También viene por ahí Need for Speed Payback. Viene por ahí en 3DS Mario Party The Top 100. Esto me llama la atención eso. Esto será de minijueguitos. me imagino que sí. Tuve que verificar esa noticia porque me salía las plataformas raras. Yo vi el nombre y dije, espérate, esto no puede ser. Right. Pero no sé información de Esto eso, pero me imagino que si es Top 100, me imagino si que son debe ser. minigames está bien, Exacto, me porque imagino. los minijuegos de Mario Party están nítidos, no es por nada, pero están gufiados, la verdad que sí. Esto, y viene para PC Football Manager 2018. Esto suena que es como una serie, no sé si es el primero en la serie o qué, pero suena como Madden o whatever. Para los releases de Blu-ray y DVD, esta semana tenemos por ahí que viene en 4K, Blu-ray y DVD, clasificada G, Cars 3. Y también viene por ahí Westworld, The Complete First Season. Esto es de HBO. Esto viene en formato Blu-ray y DVD. Esto está clasificado TV Mature. En los releases o lo que viene por ahí para el cine, viene Murder on the Orient Express. Esto es un clasificado PG-13, es crimen, drama y misterio. Y viene por ahí también Daddy's Home 2. Esto es una comedia clasificada PG-13. Para Así comentar que, yeah, algo, esos son releases de esta semana. mira, para comentar en general sobre esta sección, ¿has notado cómo últimamente se han añadido más juegos a salir viernes? Eso Yes, no sir. es nuevo, en el pasado había uno que otro, pero este año ha sido como una avalancha de juegos donde martes salen dos y viernes salen cinco. So, no sé si el mercado se esté moviendo a seguir publicando mayormente viernes. A mí personalmente me gusta Yeah. más viernes que A mí martes. también, porque la hora es para estrenarlo el fin de semana Oh, sí, completito. definitivo. Uno llega a la casa, le llegó por Amazon, al otro día no hay que trabajar, puede sentarse y meterle. So, yo espero que sí, yo espero Exacto. que se muevan a viernes full. También Yeah. iba a Dice por comentar aquí. Ajá, perdón. Westworld, la primera temporada. Si usted no tiene HBO Now o HBO Go, whatever, se los recomiendo. Tremenda, tremenda serie. Particularmente si a usted le gustó Lost, si vio Lost en su tiempo donde estaba este misterio y usted estaba siempre tratando de saber qué era lo que estaba pasando detrás de esta serie, trae el mismo efecto. Así que ya, altamente recomendada. Y en cuestión de lo del cine, Murder on the Orient Express, esto está basado en un libro de la famosa escritora Agatha Christie. Los early reviews de esto están por el suelo. Aún así me gustaría verla. Yo cuando iba a entrar a la universidad, el año antes de entrar a la universidad, yo, me puse a pensar y decir, mira, en la universidad yo voy a tener que leer un montón. En mi escuela superior, realmente eso era un joke, uno casi ni leía. Y entonces dije, mira, I need to get better with reading. Y entonces me puse a buscar qué leer y descubrí la serie de libros de Agatha Christie. Esa señora, yo no sé si una señora, es un pen name o whatever. Tiene, pero que montones de libros. Y yo me puse a leerlo y todos tienen que ver con un crimen y es un misterio y qué sé yo qué. ¡Wow! Yo me leí como seis libros de eso, fantástico. Ese en el Orient Express nunca lo llegué a leer. Pero es bastante popular de los libros de ella. So, Nice. me da lástima si termina siendo una mala película. Yeah, la culpa es de cómo se lleva la película al cine. El libro puede ser súper bueno y en el cine recoger la esencia de un libro es muy difícil. Esto, tal vez una serie sería mucho mejor para ese tipo No, fíjate, no eran libros de... tan largos. Yo creo que se podían adaptar a películas. Okay. Quizá una película 2, 3 horas, algo así como en la línea de The Girl with the Dragon Tattoo, que es este Ajá. misterio, que se va, es medio lento, pero para la gente que le gusta eso, pues brega fantástico. Yo soy una de esas personas. A mí no me molesta que una película sea lenta después que esté fluyendo información y te mantenga entretenido y guessing all the time. A mí me gusta eso. Perdona, creí que iba a seguir hablando y cogí un muchito de agua. Esto por acá por el chat dice ta, ta, ta, ta, ta. Moto dice que sacarle dinero a los cartridges. Dice que en relación a lo que había mencionado, que Nintendo siempre hace eso. Sacarle dinero a los cartridges. Y a mí no me Steamer dice, eso sorprendería, sí. a mí no me sorprendería que Ajá. Nintendo mismo sea quien sea dueño de la fábrica que hace los cartridges. Yeah. Y yo ni idea de esa consola, yo solo he tenido tres o cuatro, dice Steamer. Yeah. Esto, el Casual Gaming dice, no solo con solo exclusivos. El Switch ha superado a PS4 y Xbox One por 2 meses consecutivos en ventas en Estados Unidos. Yep. Esto, Debería ellos no superarlo tienen. porque siendo una consola nueva, versus consolas que ya llevan varios años en el mercado, ya Sony y Xbox vendieron la mayoría de las consolas que iban a vender. So, el mercado está dispuesto a o está a Algo favor nuevo, de, algo sí, nuevo. de algo nuevo. Nintendo ha hecho muy bien en promover Ya su el ciclo, consola. el ciclo de vida del PS4 y Xbox One ya está llegando a completarse. Sí, Esto, tan ellos así que necesitan tener para. un... Ajá. Ajá. ¿Tan así No, que? tan así que ya para Black Friday ya están saliendo información de los especiales y va a estar el PlayStation 4 a 199,99. Va a estar en $200 para Black Friday. So, básicamente Nintendo se la jugó bien en términos del tiempo de release para el Switch. Están llegando a la pelea en el último tiempo del ciclo. So, ellos tienen el mercado para ellos, como quien dice. Y a eso suma exactamente lo que menciona el cargo de gaming, que Super Mario Odyssey sacó un 10 perfecto. Él menciona ahí IGN, pero no solamente IGN le ha dado 10 perfecto. Ha sido varias comunidades de videojuegos los que le han dado puntajes altos. Si no perfecto, casi perfecto, de que 9.9, tú sabes, al Odyssey. Yo todavía no lo he jugado, pero en base a lo que he visto de que Gatones ha jugado en el canal, que es el único footage que yo he visto, yo obviamente hay que apoyar la casa, yo como Cuca Gómez. Nosotros trabajamos aquí y yo el producto que consumo es nivel escondido. Así que no me ha dado curiosidad de ver otros gameplays. No, no, no, yo veo a Gato jugando y de verdad que se ve No ve los espectacular. demás, los otros son más bacalao que yo. Esa es buena, esa es buena. Moto dice, sí, de eso me estaba dando cuenta. Y después dice colegio, dice Moto Momo. Entiendo que se estaba dando cuenta de los releases de más viernes que martes. Y de lo del colegio es que, pues, obviamente, cuando mencionaste la universidad, un saludo a los colegiales, saludo a los colegiales, saludo. Sangre verde. Mira, uno, dos, fuá, el colegio, claro. El Kako de Gaming dice, le dieron un refresh a esta generación con PS4 Pro y Xbox One X. Sí, y el refresh esto se lo están emburrando de a galones porque muchos de nosotros que realmente tenemos ya las consolas, las más recientes antes de los releases del Pro o del One X, realmente no le vemos el tostón de invertir nuevamente en algo que ya tenemos. No es como si hay juegos exclusivos para ellas, no es otro tipo de consolas, la misma que tienes, pues gracias, pero no gracias. A menos que se dañen las consolas de nosotros, los que ya tenemos PS4 o Xbox One, forget it, no vamos a hacer una inversión así porque sí. O sea, tienes que ser, número uno, tienes que ser súper fanático de cualquier consola que vas a auspiciar de esa manera para tenerlas dos veces. Y número dos, tienes que tener chavos para votar porque, o sea, no justifica un cambio mayoritario. A eso súmale que no es solamente comprar la consola, el feature mayor de estas consolas es que mejoran las gráficas considerablemente. También si no tienes un televisor 4K, ¿para qué demonios te lo vas a comprar? Tú Si sabes, tiene un televisor 4K, no estás viendo ninguna mejoría. exactamente, exactamente. Y ahí, exacto, mira, yo diciéndole el cago escribiéndolo. Es para ver el juego en 4K. Soy ya. Gracias a todos de verdad por haberle hecho esos comentarios por ahí, por las publicaciones de esta semana. Mano, este podcast va a las millas, pero la estamos pasando súper brutal con ustedes aquí. Vamos entonces a la próxima sección, pero antes, ¿supieron a cuál videojuego pertenecía la melodía? Si Gente, no, gato, ¿a qué videojuego pertenecía la melodía? estaba difícil. El videojuego era Spider-Man versus The Kingpin. Este era un juego de Sega Genesis. So, yeah, yo reconocía que iba a estar muy difícil, pero puede ser que alguien por ahí lo haya jugado. Yo tenía ese juego. Nunca lo pasé. Porque ese juego tenía hasta un timer. Y entonces, si no lo pasabas en cierta cantidad de tiempo, la ciudad explotaba y perdías. So, yeah. Tras que el juego no era tan fácil, había que avanzar. Oh, yeah. Mira, chamaco reacciona ahí. Spider-Man vs. Kingpin. ¿Ah? ¿Qué? Hashtag gato abusador. Yo no lo conozco, dice Lau. Yo sé el juego que está diciendo gato, mano. Esto. Vamos a hablar de algo, un paréntesis aquí. Yo no sé si ustedes también lo vivieron, pero los niños pequeños que ahora pues somos contemporáneos, nacidos entre 1980 y 1990, vamos a decir 1987, ponle, esos primeros 7 años de los 80. Esto, tuvimos o vivimos en gran parte una escasez de héroes, de superhéroes como tal. Nosotros teníamos acceso a comic books, a una que otra serie de los 60, maybe, o de los 70. En los 80 hubo como que un lapsus en términos de lo que se ofrecía en la televisión, por lo menos estoy hablando de series televisivas, dibujos animados, etcétera. No había así como que un boom de los superhéroes. Y estuvieron durmientes casi hasta los 90. Por lo menos en mi caso, por ejemplo, cuando yo lograba ver algún artículo de superhéroes, yo me ponía súper emocionado. O sea, estamos hablando de que, por ejemplo, ese juego que menciona Gato, de Spider-Man, cualquier cosa que saliera de superhéroe era como que para mí, que me llamaba la atención, era algo súper nítido, pero que no se veía con tanta frecuencia como ahora. Ahora tú le das una patada a cualquier sitio y salen productos de los Avengers o de X-Men o de lo que sea. No, como que eso, había un mutis en cuanto a eso. A nivel que yo recuerdo, casualmente ahora que estamos en noviembre, en la parada de Macy's, yo me emocionaba muchísimo cuando venía la carroza de los superhéroes montados, gente disfrazada, saludando y whatever, simulando peleas o lo que fuera. Era una carroza que siempre estaba ahí. Eventualmente ya como que, ok, ya no venga más, ya no hace falta. Pero eso se daba. Entonces, ese juego que menciona Gato estaba brutal, para efectos de wow, es mercancía de superhéroes. Lo mismo pasaba cuando en los videoclubs de pueblo, o sea, los locales, los de urbanización. Si de casualidad te tropezabas con una quote unquote película de Spider-Man, era una película de los 70, súper vieja, que Spider-Man grababa las escenas así con la cámara de lado en el piso, pintaba la ventana y Spider-Man dice que estaba subiendo y en verdad estaba a cuatro patas. O sea, tú la ves esa película ahora, te mueres de la risa. La serie de Hulk, por ejemplo, de Bruce Banner, o sea, todo eso era viejo, pero eventualmente se veían reruns en los 80, pero no era un producto constante. Oye, sea, me fui aquí en un viaje, como que yo no sé si a Gato también le pasó en cierto sentido, pero tú tener un cartridge de lo que de superhéroes, de lo que eso era salvaje. Ir al arcade y ver la máquina de X-Men, Children of the Atom, que creo que hay gameplay por ahí que Alex lo jugó, o de los Avengers, eso era salvaje, mano. Sí, para nuestra época los superhéroes no estaban tan pegados, pero habían otras cosas, estaban los Teenage Mutant Ninja Turtles y habían otros Yes. cartoons que llenaban con esa función, estaba Mask, si te acuerdas de la serie Mask, G.I. Sí, los Joe, los Thundercats. Thundercats, Yes. He-Man, so, había sus personajes que uno como que wow, pero ya en cuestión específicamente de superhéroes, sí, hubo una escasez de eso hasta que ahora pues finalmente está mainstream otra vez. Y al igual que tú, pues ya recuerdo el Spider-Man infame ese. Y también recuerdo el Captain America infame. También Sí, oh Dios. recuerdo la serie de The Hulk. Esa era la menos mala de todas. Yes. En efecto, en efecto, era así, era así. Así que los chicos de ahora están queridos, tú sabes. Ahora tú puedes ver los Avengers en televisión, en películas, en lo que sea. Nosotros también, porque es como que, wow, es verdad que lo estamos viendo de adultos. No lo vivimos tal vez cuando lo teníamos que vivir y por eso justifica nuestra cultura geek. Pero como quiera que se sea, es un buen tiempo para ser un geek, como dice uno. Oigan, no es que no habían héroes que lo sustituyeran, como bien dice Gato, He-Man, los Thundercats, los Silverhawks, Brave Star. O sea, eran cosas que ahora también, si de repente hicieran algún tipo de comeback, también sería apelar a nuestra nostalgia. Pero los héroes como tal estaban escasos. So, cualquier producto era nítido. So, yendo al tema, volviendo otra vez a por qué se está mencionando esto, ese juego era para mí una joya. Tú sabes, cada vez que yo me exponía a algo así, era súper nítido. Dice por aquí, yo quisiera estar en esa época, dice Lau. Motomonku dice, y el Chapulín Colorado no era héroe. El Chapulín contaba, el Chapulín contaba. Lautaro se ríe, el cargo de gaming dice, yo no me perdía los Thundercats y los Silverhawks. Yeah, yo tampoco. Cuando era niño jugaba el Spider-Man de Play 1 y me gustaba mucho. Ese juego estará en mis recuerdos. Sí, dice Lau. All right. Bueno, gracias entonces a todos ahí por haber discutido la melodía de esta semana. Vamos a pasar con el tema de la semana, gente. El tema de la semana es Back to Retro. Como yo soy el host de esta semana, decidí hablar un poquito más formalmente acerca de algo que ya había mencionado en varias ocasiones en el podcast. Y es sobre un jueguito de PlayStation 2 que se llama Blood Will Tell. Este juego en particular tiene la peculiaridad de que de la manera en que se trabaja o de la manera en que se trabajó, fue una manera bien creativa para efectos de contarte una historia a ti como el jugador del juego. A medida que vaya leyendo, ¿verdad? Y aquí tengo la información para compartirla con ustedes, esto voy a estar dando más detalles al respecto. Pero a modo general, Blood Will Tell es una historia de Tezuka Osamu. Y específicamente, esto se publicó en Japón bajo el nombre Dororo. Esto en Japón salió para el PlayStation 2 y o en Japón y acá en Estados Unidos lo publica Sega. Esto estuvo basado específicamente en una serie de manga titulada Dororo, la cual fue creada por Osamu Tezuka. Y toda la acción gira alrededor de un héroe llamado Hyakkimaru. Y a Hyakkimaru, básicamente le faltaba todo su cuerpo, todas las piezas de su cuerpo, que le fueron robadas por 48 monstruos en total, eran 48. Y tenía en su lugar, pues, prótesis, ¿no? Manos, en las piernas, en los ojos, todo lo que le faltaba. Junto con su aliado, el pillo Dororo, Hyakkimaru debería defenderse de los 48 monstruos y así recuperar las piezas de su cuerpo que le fueron robadas. Este juego tenía la peculiaridad que comenzaba específicamente con los ojos, era la primera pieza que tú recuperabas. Y tú comenzabas el juego en blanco y negro. Tú eras un samurái así, muy al estilo de Kamui, el ninja desertor. Que tenía así como que el kimono y el moño así bien, bien característico de ese tipo de animación. Pues era así, era parecido así. Y al saber que está inspirado en un manga, pues tiene la justificación. Que eso yo no lo sabía, no sabía que esto estaba inspirado en un manga de los 60 del mismo título, o sea, de Dororo. Pero básicamente te faltaban piezas del cuerpo y la primera que tú encontrabas eran los ojos. Cada uno de los monstruos a los que tú te enfrentabas en el juego tenían una pieza en particular y again, eran 48. Entonces, una vez tú recuperabas todas las piezas de tu cuerpo, tú te mantenías teniendo las habilidades que tenías antes. Es decir, al principio tú no tenías manos. Tú eras como un muñequito, ¿verdad? O tus prótesis se convertían en aditamentos para la lucha contra estos monstruos. Las manos, en ambas manos tenías espadas. Literalmente, la mano desaparecía y se transformaba en una espada, en otra espada. Si te arrodillabas, una de las piernas era un cañón de como bala de cañón clásica español, o la otra pierna era una metralleta, o una ametralladora, una pistola de alto calibre. ¿De dónde salían las balas? Who knows? Pero eventualmente tú te quedabas con esas piezas. No era que cuando encontrabas la pierna, por ejemplo, dejabas de tener el cañón. No, tenías el cañón, él lo sacaba de la nada porque el juego era bien fantasioso, pero es como si se quedara entonces con el aditamento. Y cuando encontrabas todas las piezas de tu cuerpo, tú decías, ah, sí, se acabó el juego ya. No, señor. Después tenías que encontrar los riñones, tenías que encontrar el intestino, tenías que encontrar el corazón, tenías que encontrar todo, literalmente todas las piezas, porque te las habían robado. Entonces, cuando terminabas básicamente de encontrar todo, tenías que buscar adicionalmente unas piezas, quote unquote, que no eran piezas físicas, sino eran los puntos del chakra. Era que si la mente, que si algo relacionado a la fuerza interna, que si el abdomen o el diafragma. En el juego te lo explicaban bien, clever, como de una manera bien inteligente, bien smart. Y el juego estaba bastante nítido. Esto, muy violento, muchas buenas horas de juego. Esto, literalmente tú tenías que pelear contra 48 bosses, pero no era solamente 48 bosses. Eran básicamente 48 áreas que tú tenías que explorar, eran extensas. A eso súmale lesser enemies que te querían hacer la vida imposible. Tú tenías que caminar, moverte. No era un open world el juego. Tenía las tablas como tal. Y a medida que tú ibas progresando, no podías regresar a áreas anteriores. Era básicamente jugar tabla por tabla, lo que se conocía así por nosotros. Tú peleabas con monstruos. El primero se llamaba Yudai, Dragon Brood. Después peleabas en una montaña, pared. Contra las legiones, a las puertas del infierno, tragedia, etcétera. En fin, tres capítulos que estaban divididos por estos monstruos, por área en particular. A lo último, tú tienes una gran revelación. Una gran revelación. Voy a pausar ahora lo que estoy diciendo para leer un poquito aquí el chat. Esto dice Moto: yo tenía el VHS de Captain Power que venía con la nave y uno disparaba el televisor. ¡Ea, ¿Quién era oíme! Captain Power? Yo no me acuerdo de Captain Power. Damn, Captain Power con la nave. ¿Quién? Yo no sé quién era Captain Yo Power. estoy haciendo memoria, estoy haciendo memoria. Captain Power. No, yo me confundí. Yo creía que estabas hablando de Captain Nintendo. Lo que vino a mi mente fue Captain Nintendo. Según So, no sé, yo encontré aquí, estoy igual de dice perdido que gato. Captain Power and the Soldiers of the Future. Y fue una serie de Soldados del futuro. televisión que tuvo 22 episodios. Estrenó en 1987 y terminó en el 88. What the hell? ¿Cómo yo no vi esto? Captain Power lo daban en Telemundo, dice cargo del ¿Cómo rayos yo no vi esto? gaming. Yeah, no, Esto está como los no me SWAT acuerdo de eso. cats. Dice, ¿verdad? Alucard, saludos. Dice, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo Hey. estás? ¿Todo bien, Alucard? Gracias por estar por aquí. Estamos grabando el podcast. Aquí, gracias por pasar y por tu comentario, ya. Yeah. Mejor no saber de dónde salen las balas, dice el autor de lo que estaba hablando. Chamaco se ríe. Cago el Gaming dice que el pueblo lo da en Telemundo. Tiene el VHS en YouTube, dice. Y el autor se ríe otra vez. Bueno, siguiendo entonces con Blood Will Tell. Ya cuando tú llegas a lo último, tienes una gran revelación. Recuerdan que dije que Yakimaru era que se llamaba el personaje principal. Dororo era un pequeño niño que trabajaba contigo, básicamente era un ladroncito. Y era un personaje importante dentro del juego, dentro de cómo se desarrollaba la acción y toda la cosa. Porque te ayudaba, te decía, mira, allí yo vi a estos ladrones, bla, bla, bla. Y allá, entonces ibas a Yakimaru a buscar, ¿verdad? Resolver y lograr conseguir su pieza, o sea, lo que fuera que le faltaba. Al fin y al cabo, resulta que Dororo no era un él, sino una ella. Era una niña que se había disfrazado de niño para poder justificar su subsistencia en este mundo, ¿verdad? Esto sucede a todas estas en Japón feudal. Estaba toda la guerra bien en todo su apogeo, justificada con los señores feudales y bla, bla, bla. Y esta niña entonces decide adoptar una personalidad de niño, cosa de que la dejaran tranquila. O sea, como era de esperarse, si era una niña, pues podría tener la exposición a diversos peligros que siendo niño, pues tal vez no. Y esa fue la justificación que utilizaron para que ella fuese ese disfraz y esa era la gran revelación. ¿Qué pasa? Aparentemente Yakimaru sabía que ella era una nena, so él la estaba más o menos protegiendo todo el tiempo, aunque le daba su gabela, ¿no? Para que hiciera y deshiciera. Pero eventualmente él descubre que dentro de Dororo está la última pieza que le faltaba. Esto fue una mala pasada por parte de los demonios estos que le robaron las piezas. A todas estas no se las roban por robárselas, se las roban porque su papá hace un trato con ellos, con los demonios esos. Y les dice, mira, llévense a mi hijo, eso yo total, yo no lo quiero, bla, bla, bla. Pero háganme a mí el gran señor Ferdal y lo que sea. Eventualmente uno tiene un encuentro con el papá también. No recuerdo qué es lo que pasa, si al fin y al cabo él lo perdona o no. Pero ya, yeah, long story short, ese último enfrentamiento, entonces, que tú dices, wow, le va a meter las manos a Dororo. Uno lo sabe como gamer, ¿verdad? Como jugador mientras va jugando el juego, que eso es inevitable si él realmente quiere recuperar todas las piezas que le hacen falta. Entonces tú estás como que, ¿qué va a pasar aquí? Pues en el juego después dice, ah, cierto tiempo después, y es una misión opcional. Si tú no estás bien pendiente a lo que está pasando en el juego, tú te crees que ya tú lo terminaste ya. Esto y nada que ver, porque hay unas piezas que no necesariamente tienes que obtener para avanzar en el juego. So, dije que no podía regresar a ciertas áreas, pero creo que sí. I'm sorry. En mi cabeza no está muy claro ahora mismo, pero creo que era áreas limitadas. O sea, lo que quiero decir es que no era un mundo como en Dark Souls, por ejemplo, que tú puedes caminar y llegar caminando de cierta área a cierta área, no era seleccionando el mundo, entonces entrando. But, anyways, pasan 7 años y el Hyakkimaru, que es el personaje principal, identifica y dice, no, yo sé cómo sacar o retirar esa pieza sin dañar a Dororo. Y así es que lo hace. Y ahí es que tú ves la full revelation de que era una nena. De que era una nena porque ya pasan 7 años y ya es una señorita, ¿sabes? En edad, quote unquote, adulta, porque a todas estas Dororo tendría como 12 o 15 años. En ese range. Llegas y entonces se zafa la grande porque es el boss más grande y más complejo de tú pasar este juego. Este juego básicamente es un button smasher. Tú lo puedes pasar dándole cantazo y siempre y cuando no te quiten tanta vida, vas a estar bien. Pero ese último boss, oh my God, ese boss es el Bahamut. Y básicamente a lo último lo que hace es que, ok, me salí del cuerpo de Dororo, ¿verdad? O sea, me salí, pero dejó a Dororo atrapada en el centro. So, tú tienes que matar al monstruo sin lastimar a Dororo. Al fin de cuentas, tú lo haces y obtienes la pieza que te faltaba y ahí terminas el juego a 100%. Pero básicamente eso es Blood Will Tell. A mí, todavía al sol de hoy, ese juego para mí es uno de los mejores juegos. Punto y se acabó, de que con una de las mejores narrativas, etcétera, y again, esto lo justifica. Este juego salió en Japón y en Estados Unidos en el 2004, con varios días de diferencia. En Japón salió en septiembre 9 del 2004, aquí en Estados Unidos salió el 21 de septiembre, y esto en el resto de Europa salió en junio 5 del 2005. Como cositas interesantes que mencionar, esto aparte de que fue basado en un manga, tiene también una película de título Dororo. Esta película es del 2007 y es una película por Akihiko Shiota. En un momento dado llegó a estar en Netflix. No sé si todavía está o no, pero llegó a estar en Netflix. La película se llamaba Dororo. Y yo la vi. Le hace bastante justicia al título o al juego como tal. Aquí les voy a mostrar el arte del juego, de la carátula. Ahí está él. Eso básicamente pueden verlo. Ahí está. Ahí está. Dororo, Blood Will Tell. Él tenía las espadas así cruzadas, tapándose la cara. Esto, y era un juego muy, muy interesante. Así que espero que hayan disfrutado, gente, de este Back to Retro, recordando aquí un poquito esto, lo que fueron mis experiencias con ese juego en particular, que, by the way, yo nunca lo compré. Lo que hacía era que lo alquilaba, esto lo había dicho antes en otro podcast, lo alquilaba en el desaparecido Video Avenue de Fajardo, y lo jugaba tanto en casa como en casa de El Surfing Boy. Y de hecho, en casa de Surfing Boy fue que lo terminamos. Ese último boss era contra, que era lo que lo hacía difícil. Como les dije, el juego era button smashing all the way, pero el boss era como una secuencia de Simón Dice. Tú tenías que darle al triángulo como 4 veces y te salía las veces que le tenías que dar al cuadrado, L1, o sea, era una secuencia y la secuencia cambiaba. So, estuvimos tratando de pasarlo como 3 horas, 3 o 4 horas fácil. Hasta que al fin y al cabo lo terminamos. Y siguiente, esto era Back in the Day, así que el bacalaísmo siempre nos ha acompañado. Esto, antes de saber cómo se llamaba. Rapidito para comentar sobre el juego, no lo conocía, Cuando comenzaste a escribirlo, dije, ah, sí, yo había hablado de esto, pero no me acordaba del nombre. Yo entré a YouTube y vi como los primeros 3 minutos. El juego comienza en blanco y negro, Gio. Sí. Ok, pero ¿eso es solamente el En blanco principio y o es negro. todo el juego en blanco y negro? No, tú comienzas en blanco y negro. Tan pronto le ganas a ese boss en esa aldea en particular, hay una secuencia, porque la secuencia de cuando tú recuperas una parte, yo creo que se va todo lo demás a negro y te queda tu personaje en el centro. Y la pieza que tú recuperas brilla. Entonces, lo que a él recupera en ese momento son los ojos. Okay. So, de ese momento en adelante, tú empiezas a ver en colores. Otra pregunta que te hago, ¿qué sucede si él no recupera sus diferentes partes? ¿Muere o...? No, sigue viviendo así, pero es que él se cansó de vivir así. Ok, pero ¿y cuál era la última pieza, la que tenía la muchacha, la que tenía Dororo? Ella tenía, creo que era su mano derecha, si no me equivoco. Ah, eso es importante, Pero, noches de soledad. eso lo cambiaron y no recuerdo si era una pieza del chakra. Porque era bien loco. En un momento dado, tú recuperabas todas tus piezas físicas. Y te faltaba. Entonces, las espadas las tenías en las manos. Las metralletas también las sacaba. Y el cañón. Era. Déjame ver. Porque ahora me haces la pregunta y no estoy 100% seguro que fuera la mano derecha. Ah, hombre. Déjame ver. Dice. Ajá. Ok, sí, dice que es su mano derecha. His right arm. Y él espera los años para tener suficiente energía espiritual. Ajá. Sí, la mano derecha era la que tenía ella. Pero no era que la mano derecha era de ella, sino que somehow, mágicamente, estaba dentro del cuerpo de Dororo. Como si la hubieran Porque puesto en algo que estaba dentro de ella. como una magia, un cristal, algo. It was something weird. De verdad. Pero estaba nítido, de verdad. Ajá, ¿algún otro comentario en cuanto a eso, Gato? No, que un juego que yo no me veo regresando a jugar, pero ya que mencionas que está en Netflix o que estuvo en Netflix en algún momento. Voy a tratar de buscarlo hoy a ver qué tal, para ver si lo veo, porque de la manera en que contaste la historia suena muy interesante. Sí, y de la manera que me la contaron a mí, que fue el juego como tal, o sea, causó un impacto en mí porque estaba brutal, o sea, era desde el inicio que el papá no lo quería, tú sabes, by the way, a él lo cría un viejito, que viene haciendo la función como de Gepeto, porque el viejito es el que le hace las partes, le pone así las manos de madera, el nene no se puede mover. En la película como tal, esa sección está salvaje. Porque tú alcanzas a ver un poquitito de cómo él lo criaron. Entonces, obviamente, los nenes son crueles, lo tratan bien mal, lo dejan así todo a lo loco. Y de verdad, la manera que tiraron la trama fue bien, bien creativa. Por aquí, madre mía, pobre men, dice Lau. El Cago Gaming dice: esa trama está más compleja que un episodio de La Rosa de Guadalupe. Lau se ríe. Había que llevar a Yakimaru y a Dororo para caso cerrado para resolver eso. Lautaro dice, estaba bastante bueno. Ya, bueno, ya me voy a descansar. Bye, bye, Lautaro. Gracias por estar por acá. Que tengas linda noche. Todo el mundo se despide ahí. Tú también. Tenía a Manuela. No jodas así, gato. Dice el chamaco. Mira, brincando otra vez, Mario. Brincando otra vez. All right. Y eso es el Back to Retro, gente, para esta semana. Les recordamos que acá, en Nivel Escondido, cada semana tenemos un tema diferente. El Back to Retro y espero haya sido de su disfrute. Again, el juego se llamaba Blood Will Tell o La Sangre Dirá. La película como tal no lleva ese título, era Dororo, Dororo. Así que tengan eso en mente si la van a buscar. Yo espero que la disfruten tanto como yo. El hecho de que eran samuráis, un mundo así de demonios y yokai y lo que fuera, ya I was in, regardless de lo que fuera, pero es porque yo soy fanático de ese tipo de producto. All right? Así que eso es todo por el Back to Retro. Vamos a continuar con el podcast rápidamente. Vamos a la próxima sección, que es ¿qué es la que hay? Gato, brother, tienes un listón por ahí, ¿eh? Usted suelta también. La sopa. Bueno. Yo me iba a curar en salud, que no. Pues gente, durante la semana yo estuve jugando Super Mario Odyssey en el canal, pero el gran día fue el viernes. El viernes yo iba a estar subiendo como parte de nuestro maratón de 48 horas de Extra Life. Estuve haciendo las primeras 24 y arranqué el día jugando Sonic Mania. Lo estaba jugando por primera vez. Este juego yo lo compré day one y me di cuenta que no lo había ni instalado la noche anterior del maratón. Que me puse a verificar que todos los juegos que iba a jugar estuvieran al día, estuvieran funcionales y todo. Me descubrí que, wait, yo no había descargado esto. So, estuve ahí jugándolo por un periodo de 3 horas. No lo pude terminar, pero me gustó muchísimo lo que pude jugar. Muy, muy bueno. También estuve jugando Quantum Break. Este era un juego que yo había visto en los diversos E3 anteriores a que saliera y me interesaba mucho el concepto, pero que este juego salió y no fue bien recibido, no hubo revuelo por él y yo me había quedado con las ganas de jugarlo. Hace poco lo conseguí en $20 y lo compré. Pues resulta que el juego es una mezcla como que de una serie de televisión con el video game. Y estuvimos durante la transmisión, vimos un episodio entero de la serie, pues duraba como 22 minutos el video, y entonces era con actores reales, esos videos extensos. So, lo que jugué me gustó, pero no me gustó como para hacer un stream de él, me gustó como para yo sentarme y disfrutarlo solo, para poder estar al tanto de la historia, porque ya, tú juegas y después la historia ves un episodio de algo. So, ya lo seguiré jugando por mi cuenta en algún punto. También estuve jugando Gran Turismo Sport. Jugué un poquito de carreras arcade, pero donde pasé mayor tiempo fue en las licencias. Estaba haciendo pues las pruebas, tratando de pasarlas en oro. Hubo unas que las pasé de la primera en oro, hubo otras que tomó varios intentos y hubo una que no podía y no pude y no pude y no pude. Tanto estuve y no pude hacerla en oro, así que la dejo para otra ocasión. Pero ya me lo disfruté muchísimo, nuevamente. Si usted es mega fan de Gran Turismo, este está bueno, con ciertas restricciones. Si usted no le gusta mucho Gran Turismo, pero le gustan los juegos de carrera en general, no compre este, espere por otro. Puede comprar el Need for Speed nuevo, o compre Forza, no compre Gran Turismo. También estuve jugando pues Super Mario Odyssey, continué. Lo había jugado durante la semana, lo jugué durante el stream, muy divertido. También Fortnite Battle Royale, este fue el highlight de la noche. Se supone que yo lo jugara tan solo por 3 horas y terminé jugando los 6. Sí, mijo. 6 horas, gracias a que Chamaco, Motomonku y Sparrow se unieron por ahí. Y luego llegó un nuevo follower aquí del canal y se unió y agarró el spot de Gio. Y así fue que completamos esas 6 horas. Sí, yo me tuve que ir, mano. Sí, yo el otro día iba a levantarse temprano a hacer maratón. So, sacrificamos ahí Grand Theft Auto 4. Yo tenía Grand Theft Auto 4 en agenda para jugarlo. Y lo sacrificamos. Lo recordaremos. Which is okay. Ya yo había jugado Grand Theft Auto 4 cuando salió y lo había pasado. Anyways. Luego de eso me moví a The Legend of Zelda Breath of the Wild. Lo jugué por 3 horas, pero yo tenía en mente de que quizás jugar 6 horas ese, pero realmente no podía hacer más de 3 horas en él. Hubo un momento donde hubo una historia, un segmento de historia, y cerré los ojos y creo que me quedé dormido como por 10 segundos. Y yo, wey, no puedo seguir con esto, necesito algo donde no requiera pensar mucho. Y entonces decidí cambiar a NBA 2K18, que era el plan original, cerrar el stream con eso. Entonces hice las últimas 3 horas en NBA 2K18 sin mucho problema. So, en general, me disfruté muchísimo el maratón, recibí muchísimos donativos, así que le agradezco a todas las personas que hicieron sus donativos. Gracias a ustedes alcanzamos los $1,000 en mi cuenta, así que me encuentro muy, muy contento por eso. ¿Qué más? Ya se dio chévere. Yo te diría que el peor momento en cuestión de sueño fue como alrededor de las 3 de la mañana. Luego pues tuve la ayuda de cambiar de juego y también tuve la ayuda de que mi nena se despertó y entonces me la tuve que traer porque no se quería dormir y yo decía, okay, yo puedo hacer que se duerma si la dejo llorar y que la venza el cansancio y el lloriqueo, pero mi esposa estaba durmiendo abajo y dormirse con la nena no va a estar, no va a bregar, dormirse con la nena gritando en el otro cuarto. Entonces me la traje para acá y le dije, mira, ¿quieres ir para arriba? Y me dijo que sí. Entonces me vine para acá a jugar NBA 2K con ella sentada aquí en el muslo y yo jugando NBA 2K. Entonces ella estaba con un puzzle y lo estaba haciendo, entonces me pedía ayuda. A veces le ponía pausa al juego y le montaba dos o tres piezas para que pudiera montar el resto. Y así pues básicamente terminé el stream. Me levanté, mi esposa todavía estaba durmiendo cuando me levanté de la silla para ir para abajo. Y mi nena me pidió ver Sesame Street, así que pues nos sentamos a ver Sesame Street. Yo me senté, ella se sentó en el muslo mío. Me quedé dormido sentado como por un periodo de 2 horas. Yo vi el principio del stream de Gio. Vi, yo creo que hasta que pasó, déjame ver cuál boss fue. El boss este que se convierte como en una luna, que es como una mujer Ajá. que es como que estás disparando desde el avión. El primer nivel del avión. Ok. Ajá. Yo cerré los ojos y cuando volví, todavía Gio estaba jugando Cuphead, pero estaba más adelante. Ahora mismo no recuerdo. Yo creo que estaba en el barco este que sale el pulpo, no el pulpo, el squid, el calamar y tira la tinta y se pone negra la Vea, pantalla. diablo, gato. Eso fue, ese es el segundo boss del tercer mundo. Pues ahí, durante ese periodo me quedé dormido sentado. Y entonces ahí Wow. despierto y regreso al stream. Y de ahí lo seguí corrido. Estuve despierto todo el día. Me acosté a eso de las 10 de la noche. Yo pensaba acostarme un poquito más tarde porque quería jugar Titanfall 2 con Gio, pero hubo un conflicto Sorry. ahí. Y entonces, Metí un nation, metí un nation. se Soy tiró culpable. un nation 2 veces en un mismo día. Sí. What are the odds? What are the odds? So, ya que no se iba a poder jugar en multiplayer, pues dije, pues no, déjame aprovechar y irme a dormir. Me acosté a dormir, desperté como eso a las 3:30 y pensé en pararme e irme a ver el stream de dije, no, me voy a quedar durmiendo. Y estuve allí hasta que me dormí otra vez. Entonces desperté 1 hora antes, o no, como 1 hora y media antes de que Gio terminara su stream. Y entonces Gio, había como que conversaciones de quizás saltar a Fortnite y ¡ah, definitivo, yo voy para allá! Y entonces ca caímos y cerramos el stream con Gio, pero ya en general, brutal. Bueno, yo creía que Chamaco te había escrito antes, Oh, no, te no, había no, no. dicho como que porque la manera que Chamaco mencionó, como que y si aparece Gato y Motomonku por ahí, vamos para Fortnite. Y 3 segundos después que tú dices, ¡ey! ¿Qué es la que hay? O sea, decir Fortnite es hacerle un zoom a Gato. Como usted dice Fortnite 3 veces y Gato sabe la tuya. Cuando como de dónde. Válgame. Estuvo bien épico, gente, de verdad que sí. ¿Esto algo más por ahí, este gato que quieras mencionar? No, no, eso, mano. Para yo leer mi listado. Ya, lee tu listado. Bueno, pues rapidito, vamos a leer por aquí, por el chat, antes de eso. Esto, Kako Gaming me dice, desarrollado por Remedy, responsables de Alan Wake. Eso es específicamente cuando estabas hablando de Quantum Break. Esto, Alan Wake, sí, ese jueguito me da miedo. Esto, Motomonku dice, le causaron un trauma a Chamaco en relación con las puertas cerradas. Los closets, colegio a las 3, colegial, Motomonku, buscar los highlights del canal. Ya está oficialmente como highlight del canal. oh my god. Cuando Chamaco, bueno, vean, búsquenlo en los highlights, van a entender por qué el vacilón. Esto, Chamaco dice: déjame en paz, Moto, y está llorando casi. Moto dice: Raycheck. Específicamente a que no se pudo jugar Titanfall 2 en multiplayer. Sí, vamos a dar rain check, seguro que sí. Bueno, gente, este chamo dice: mami, me hacen bullying en nivel escondido. Yeah, pero no, no es tan bullying, no es tanto bullying, porque por eso sigues aquí, bro. Esto, y chamaco dice que llorando. No, no, ven, no vengas con eso. Esta semana yo he estado jugando, y como las pasadas semanas, The Evil Within. Como parte de nuestra oferta de nivel escondido After Dark, específicamente la edición de Horror Nights. Estoy avanzando bastante en el juego. Creo que ya estoy en el nivel 11, para empezar el capítulo 11, y son solamente 4 capítulos más los que me faltan. Eso fue esta pasada semana y se va a extender, obviamente. Esta semana, este podcast se publica martes, probablemente hoy en la noche esté jugando nuevamente The Evil Within. con ánimos de acabarlo, a ver si lo acabamos en las próximas transmisiones. Justo como Gato, yo también estuve participando en Exalive 2017. Gato Nuevo estuvo en vivo desde las 8 de la mañana del viernes pasado hasta las 8 de la mañana del sábado. A las 8 de la mañana del sábado estuve yo retomando las riendas del canal para llevar entonces a cabo mis 24 horas hasta el domingo. Pero dos cositas peculiares tengo que mencionar. La primera, el viernes en la noche, yo estuve ayudando a Gato, estaba en el chat, obviamente. En un momento dado, vamos a jugar Fortnite. Y empezamos a jugar Fortnite y yo quería seguir jugando, pero no podía. ¿Por qué? Porque parte de mis responsabilidades de nivel escondido incluyen trabajar lo que son las redes sociales. Y yo no había tenido tiempo durante el día de coordinar lo que me faltaba en términos de el maratón, y específicamente no había break, porque no es algo que, por ejemplo, a Gatonejo yo le puedo pedir que haga uno o dos veces algo, que revise algo que ya está pre-post, pero no es una responsabilidad que me gusta, como que así, por favor, hazlo. O sea, ese vendría siendo mi last resort, que en ocasiones hasta prefiero que no salga nada para no ocupar las cosas que hace Gato, ya son bastantes como para que encima tenga que hacer algo más relacionado a eso. So, historia legal y corta. El viernes en la noche yo estoy trabajando esto, estoy jugando con los muchachos Fortnite, nos extendemos bastante jugando Fortnite, la pasamos brutal, pero ya llega un momento dado que me tengo que despedir para coordinar todos y cada uno de los posts que para Gato ya estaban. Gatoneo estaba jugando un juego y de repente cambiaba de juego, y siempre y cuando no pasara lo que pasó específicamente con el Grand Theft Auto 4, iba a machear, ¿no? Iba a parear lo que usted estuviera viendo en Twitch con el anuncio en Facebook. Y yo no lo había hecho con mis juegos. So, yo estaba buscando las imágenes, montando las promociones, etcétera, y me cogieron casi la 1 de la mañana, despierto acá, hora de que ya yo tenía que estar durmiendo hacía rato. En maratones anteriores yo me acostaba a las 8 o 9 de la noche, para despertarme entre más o menos 5 y media, 6 como tarde. Ver la última hora de stream de Gatonejo, apoyarlo, ¿verdad? El año pasado lo hice, en años anteriores otros compañeros que estuvieran streameando, etcétera, y entonces retomar con mi maratón. Válgame, me acuesto, no, pongo las alarmas, no escucho la primera alarma, la segunda alarma la escucho y me levanto azorado, ya como que oh my god, me levanté un poco más tarde de lo que me quería levantar, eso no me da tiempo a desayunar como quería desayunar, ya estoy empezando el día mal, ok. Termino entonces seteándolo todo. Este año decidí incluir un Facebook Live desde mi Facebook personal, para que las personas en Facebook, ¿verdad?, que de alguna forma u otra no necesariamente saben lo que es Twitch o pueden entrar a Twitch o desean entrar a Twitch, vieran que en efecto yo sí estaba cumpliendo con el reto de las 24 horas, y estuve en vivo prácticamente todas las 24 horas en Facebook Live también, con dos cámaras tenía. Y arranco entonces a jugar. Chamaco 09, también se levantó tempranito. ¿Por qué? Porque él quería ver que yo en efecto lograra cumplir un reto con Cuphead. Lamentablemente no pudo ser. El reto era terminar Cuphead en una hora o menos. Ni siquiera lo terminé. No terminé Cuphead. En tres horas. Estuve cerca. Me faltaban dos bosses, literalmente, pero ya era como que, mira, está bien, vámonos, vamos a jugar otra cosa. Porque pues estaba un poco, tengo que ser sincero, estaba un poco desanimado de no haber logrado el reto. En una hora, un lapso de una hora, yo pasé el primer mundo y el segundo mundo completo, menos el último boss del segundo mundo. El último boss del segundo mundo y el primero, si acaso, de la segunda isla. Estoy hablando específicamente del pajarraco y del dragón. Me dieron mucho trabajo. De que en el pájaro estuve como 20-25 minutos, en el dragón estuve más de una hora tratando de vencer al dragón, hasta que lo vencí. Los otros bosses en promedio, ponle como 10 minutos cada uno. Yo no soy speedrunner, simplemente estaba aceptando el reto con todas las ansias del mundo que Chamaco me había lanzado. Habían donativos de por medio. Gato me había dicho que me iba a donar si lograba hacerlo también. Chamaco también, al fin y al cabo me dijo, no, nada más que aunque venzas al diablo ya, hay parte del reto ahí, hay un donativo envuelto, no te preocupes. No pude llegar y yo decidí entonces no extenderme demasiado con Cuphead. esto, aunque lo que me faltaba era eso nada más, eran dos, literalmente tres bosses y los dos últimos bosses, que hay más bosses envueltos. So, numéricamente hablando, me quedaban cinco bosses, incluyendo el diablo. Pero el cabeza de dado, el King Dice, esto es múltiples bosses dentro de esa batalla. Son bosses relativamente cortos, pero como quieran, no me quería arriesgar a tenerlo. Pero, hago una promesa aquí públicamente. Voy a tratar de mejorar mi tiempo. Voy a practicar constantemente Cuphead al menos una vez a la semana. Cosa de que en algún momento dado, no necesariamente de aquí al próximo maratón o durante el próximo maratón extra del 2018, pero en el lapso de tiempo, voy a acabar Cuphead en una hora porque yo soy Sparrowwolf, porque yo lo digo. Pero obviamente tengo que practicar. Así que, that's gonna happen. Después de Cuphead, nos fuimos a jugar Gears of War 4. Oh my God, qué sesión más divertida. Ahí se me estuvieron uniendo Chamaco09. Estuvo Amelia Highwind también. Estuvimos recibiendo la ayuda de un viewer de Chamaco que preguntó que si podía jugar. Le dijimos que sí, venga para acá. Y estuve yo. Y también Gatonejo en un momento dado se unió. Válgame, qué sesión más divertida. De verdad que estuvo súper, súper fun jugar Gears of War en Corillo. Todo el mundo junto era algo que yo hacía antes con frecuencia. Y como dije al principio del podcast, I'm back. De que literalmente me fue muy bien en las partidas, jugué con varios de la comunidad, de que estuvo súper fun. That's coming back. Eventualmente, rest in peace ahí con Dark Souls. Nos extendimos la hora que nos tocaba jugar Dark Souls, la corrimos porque me extendí con Cuphead. Creo que fue una hora y media adicional. Se suponía que yo lo había tenido pautado para 3 horas. Soy ya como en 4 horas, 4 horas y media. Y no, ya, olvídate. Vámonos. Y nos fuimos a jugar Gears of War. Y después seguimos de rolo. Así que no jugué Dark Souls 1, que estaba pautado para jugarlo. Después hice el cambio para PlayStation y jugué Tricky Towers y Ghost Recon Wildlands. Esto con nuestra amiga Nicole y con Epic JC, directamente de Press Pause. Por esa hora en particular, por ese tiempo, yo describí el Tiny URL de Nicole a la parte de abajo, cosa de que cualquier donativo que alguien tuviera a bien hacer, lo donara para ella, para su cuenta, porque pues quería ayudarle de alguna manera u otra, y fue una experiencia súper nítida saber que ellos pudieron participar, aunque fueran en dos sesiones de este maratón en particular, que sé que pues, por las circunstancias dadas en Puerto Rico, no pudieron participar, así que lamentablemente eso, pero eso viene por ahí pendientes a Extra Life First 24/7. También estuve jugando Rocket League como parte de eso, porque ahí fue el primer Nation de la noche. Yo no había puesto Ghost Recon Wildlands a hacer el update, eso no me dejaba jugar en multiplayer con Nicole, y yo no iba a jugar Ghost Recon Wildlands solo. Para eso, por esa razón, no lo había estrenado. No habíamos podido coordinar en términos de tiempo, así que Alex Nation decidió fundar una manada nueva de lobos y dejó al lobo fuera. Y entonces ellos juegan sin mí. Y yo dije, pues yo voy a jugar sin ustedes también, pero no he coordinado con nadie. Gato estaba pendiente a ver si jugaba ese juego también, pero estaba en ese momento como que durmiendo, ¿right? O estaba haciendo otras cosas. No, no, es que los planetas no se alinearon. Yo vi el stream, yo te vi jugando con Nicole. De Nicole. hecho, yo poco antes de que tú comenzara vi que estaba Moche y Vidium por el chat. Pensé que Moche se iba a meter a jugar Wildlands porque Moche lo tenía. Y de hecho Sí, lo le jugó mete, le mete. bastante, lo jugó bastante con Vidium, pero no, ya no entró. Sí. Sí, le mete, le mete. Déjame leer aquí rapidito, espérate, que hay gente comentando en el chat. Gato se ha reído que se acabó. Déjame ver desde dónde no he leído. Ajá. Es con cariño, dice Moto, en términos del bullying a Chamaco. Llega Deeproof. Saludos, Deeproof. Muy Saludos, buenas hello. noches. Estamos aquí grabando el podcast en vivo, brother. Black Wizard, Oli. Saludos, saludos. Se ríen, no me digas. Nicolas Cage, mem. Se ríen. Era una hora por cada voz, no mientas. De Cuphead. Black, tranquilízate, ¿sabes? Si no quieres un ban. Damn, eso va. Hashtag Sparrow Speedrunner. Sí, eso va. Esto, Chamaco dice, no olvides mencionar el bacalaísmo de no saber cómo compartir el audio en el Xbox One, que no sabíamos cómo compartirlo y al fin y al cabo fue culpa mía. Esto, le consultamos a Miss Highwing a ver cómo era que se hacía, ella nos dio unas instrucciones, no salía, Chamaco estaba desesperado buscando, resultó que las instrucciones no salían porque yo no había hecho algo en el stream. Eso era culpa mía al fin y al cabo. Dimus se ríe, Dimus dice Dark Souls, where warrior made out of bones, teabag you. ¿por qué tan callado, Gatorejo Plus? Dice Black Wizard. No, porque como estamos grabando el podcast, nosotros tendemos a tener los turnos para no hablarle encima del otro, porque esto eventualmente se comparte como audio. Nosotros típicamente grabamos el podcast semanalmente los sábados y se publica martes. Esta semana, por el hecho de que estuvimos ocupados haciendo el maratón de Extra Life, pues decidimos hacerlo en vivo porque así tenemos la excusa de que no tenemos que editar el audio. Y entonces vamos a correr con esas. Terminamos esta grabación en vivo, agarramos el archivo, lo convertimos en MP3, sale el martes, no hay que editar. Exacto. Y ustedes que estuvieron en vivo aquí, lo descargan como quieran, ¿verdad? Para pa apoyar a nivel escondido, pero no lo tienen que escuchar o lo pueden revisitar en el tapón, en el tráfico, camino a sus casas, que siempre es nítido escuchar, por lo menos así es que a mí me gusta escuchar los podcasts cuando voy camino al trabajo o para la casa. Black Wizard dice, pues hoy Dan van por decir la verdad y poner así una carita triste. Son bromas, echabando, echabando. Me encanta el formato en vivo, dice el cago del gaming. Ya, mano, a nosotros nos gusta también. Esto lo hemos disfrutado estas 2 veces que lo hemos hecho. Le comentaba a Gato que tomó 5 años en hacer el primero y menos de 2 meses en hacer el segundo. Ya Así que quién sabe tomó si. 237 episodios para hacer el primero y menos de 10 para hacer el segundo. Yeah. Black dice, me gusta el sentido del humor que tienen. XD, ya, no, mano, a nosotros también. Lo que queremos es vacilar, siempre nos agrada ese detalle. Terminando entonces la lista, gente. Titanfall 2, ese fue el segundo Alex Nation de la noche. En Titanfall 2, esto yo lo había descargado y era digital. So yo estaba asumiendo que el juego estaba updated. Yo tengo el PlayStation, usualmente yo no lo apago. Lo pongo siempre en Rest Mode. Pero Gato me explica que si no has accesado el juego en los últimos 30 días, el PlayStation no te hace update del juego para no ocuparte data de más de algo que tú no vas a utilizar. Ese dato yo lo desconocía. Yo nunca había accedido a Titanfall 2. Así que ya, estuvimos de vuelta a. Yo bien emocionado, yo puse Titanfall, bajo el update, yo estaba listo cuando Gio dice que va a cambiar, y mira, estoy aquí, ya estoy listo, estoy en el multiplayer, me pueden invitar. Gato, hay un update. Y se fastidia la Sí, cosa. se fastidió la cosa. Entonces terminé jugándolo porque lo jugué, pero jugué entonces el story mode. Esto nada más. Las mecánicas del juego me gustaron, la historia está interesante. Pero honestamente, yo lo que estaba looking forward era jugar en multiplayer. Así que, como dijo Moto, eso va en rain check. Definitivamente. Dice esto, chamaco. A mí me molesta que no he visto bloopers. ¿Pero has visto bloopers todavía, papi? Somos unos pro. Somos unos pro. O sea, el único blooper aquí salió mío y fue que intercambié una palabra por otra que en verdad no es un único blooper. Así que, sorry por decepcionarte, chamaco. Not. Moto dice, eso no lo sabía de los 30 días. Mano, yo tampoco. Yo tampoco. So Gato me aclaró. Ah, mira, Black dice por ahí. Por cierto, yo también me llamo Giovanni. Ah, papi, pues usted tiene un Giovanni. nombre de campeón. Usted tiene un nombre de campeón. Esto dice, ajá, lo de los 30 días. Pues, mano, yo tampoco lo sabía. Esto, yo obviamente, pues la pagué cara. Estuve jugando el juego con el modo que no lo quería jugar. Y después llegó para mí el highlight de la noche, o uno de los highlights de la noche. Gente, por fin pude jugar Nino, nada menos y nada más que con Chamaco 09. Chamaco 09 es Master Fuseuchi. un campeón de Fuseuchi. Esto, él me enseñó las artes oscuras del Fuseuchismo. Esto, y lo cómico que nos veíamos en momentos dados cuando nos veíamos pillados, tirando a Fuseuchi al mismo tiempo sin coordinarlo. Sin coordinarlo. Era como que it was the thing to do and we just did it. Y de repente el chamaco se empieza a reír. Yo me empiezo a reír también, el chamaco dice, espérate, pero es que maestro y estudiante al mismo tiempo, mira para allá. De verdad que fue una sesión súper buena. Nunca había jugado ni yo en colaboración de esa forma. Yo sí había tenido presencia de viewers dentro de NIO en un momento dado, y el más notable de todos, el Dovahkiin, que me ayudó específicamente con María. Pero también mucho tiempo antes, esto había entrado otro viewer, ahora no preciso el nombre de quién fue que me ayudó. Esto me estaba ofreciendo ayuda y entramos a una sección que ya era secundaria, y entonces ahí corrimos y qué sé yo, pero no fue como la sesión de anoche durante el maratón. Esto fue a las 12 de la noche. Yo literalmente decidimos probar una sección nueva de NIO que se llama The Abyss, en español el Averno. No sé por qué traducen abismo como Averno, pero ahí vamos. Esto, pero por lo menos tuvimos la experiencia de habernos, sí, de habernos jodido. Esto con esa parte, porque estuvo difícil. Estuvo difícil, era como un boss rush. Esto, pero era una cosa extraña. Anyways, esa fue el highlight o parte de los highlights de la noche, poder jugar con Chamaco 09, mi panita, de que me había instruido en las artes del fuseuchismo, y poder tener los dos estilos de juego tan diferentes combinados. For the most part, fuimos una fuerza letal bastante imponente. En momentos dados, sí, nos mataron o whatever, pero cuando estábamos en las tablas, estábamos miqueando. Esto, lo cual fue una experiencia nítida. Al mismo tiempo, fue la parte más difícil de la noche. Y mira si era cuestión mía como tal, que fue durante mi juego favorito, uno de mis juegos favoritos, que es Nioh. A mí me dio un ataque de sueño. Hacía tiempo que no me pasaba. Esto, en un momento dado, yo me sentí como el cuerpo como tingly. Tú sabes, ya necesitaba como que cogerme un break. Esto le digo a Chamaco que por favor se quede hablando en el chat un momento. Él está en party chat, so todo el mundo está escuchando también a Chamaco en la transmisión en este punto. Yo me levanto, voy al baño, me lavo la cara, esto, me estiro, estoy como casi 7 minutos fuera de escena. Gente, porque no sé, no malinterpreten, o sea, las 24 horas no es una tortura tampoco. Si usted tiene que ir al baño, usted va al baño. Por cada hora nosotros acumulamos 5 minutos de descanso, que los usemos o no. Pues esa es nuestra discreción, pero no es como si usted va a estar ahí, ¿verdad? Y va a provocarse un ataque de lo que sea. Digo yo ataque de sueño exagerando. Esto porque de verdad que estuvo bien, bien pesado y faltaba como, yo diría que fue como a las 2:30, hora local. Hora local mía, como 2:30. Que yo creo que, anyways, fue para ese tiempo de que las 2 horas, Sí, el el cambio overlap de del hora. cambio de hora, fue más o menos para ahí. Válgame, fue de verdad que fue bien, bien pesado para mí. Pero después me repuse esto e hicieron un donativo por ahí en ese momento que fue random y me llenó de energía otra vez saber que las personas estaban apoyando, que esto es por los niños, esto, y le metimos como se supone, respiramos profundo, hicimos lo que había que hacer. Esto, básicamente, después de eso pasamos a Shovel Knight, Specter of Torment. Y ahí Chamaco me hizo un reto. Otro más porque no había cumplido el de Cuphead. Me dice, si te lo llevas en 1 hora, te hago un donativo. Y yo le digo, pues vamos allá, vamos allá. Yo nunca le di, eso yo tengo malo. Yo nunca le digo que no un reto de For the Kids. Esto me ahorraría muchas vergüenzas al decir que no, ¿verdad? Esto, mano, digo que, ah, sí, vamos para allá. Y empiezo a jugarlo. Y le digo a Chamaco, búscate el How Long to Beat, a ver cuánto dice. Y Motomonku estaba ahí también. Moto también, Moto me hizo varios retos durante el día, gracias a Moto, específicamente durante Gears of War. Mata a tantas personas y Gato también. Si logras matar a tantos, pues te dono alguito. Ah, ok. Y entonces yo estaba de cacería. El reto de Moto era matar a 20. Terminé matando 34 en mi best run. Esto, y con Gato, el reto que tenía que ver con tiempo también era Gato. No, era matar 15. Matar 15 al menos, exacto. Ahí, y pero para ese tiempo estaba sin calentarse, yo estaba matando entre 8 a 9. Matar No, 15, pues. habías matado 12 en la partida anterior a la que yo te hice el reto. Ok. So, eventualmente, esto, you know, gracias a todo eso. Esos pequeños retos durante la noche me mantuvieron así en hype. Esto, definitivamente. Esto, y ese reto, ¿verdad? De chamaco, de pasar el show online, pues yo le digo, búscate how long to beat, a ver cuánto, más o menos cuánto se está tardando la gente. 3 horas, si lo rochea. Yo lo estaba rochando, yo no leí historia, yo nada, como que. Y no lo terminé en 3 horas, lo terminé en 4 horas y media, si no me equivoco. 4 horas y media. Fue la primera vez que jugué el juego, las mecánicas, aprender las mecánicas al principio me costó bastante. ¿Cuánto era el How Long to Beat? Tres horas. 3, 4, 4 y media, 4.5 entre 3. Ahí está consistente con tu nivel de bacalaísmo. Gato tiene una fórmula, gente, de bacalaísmo, así que esa es la que hay. Esto, pero lo acabamos en vivo, lo acabamos en vivo. Esto, después de eso, pues llegó la hora de decidir, ¿verdad? Iba a jugar este Berserker, pero entonces lo que quedaba era una hora de stream. Yo dije, mano, para jugar el Berserker, una hora nada más. Pichaera, yo voy a jugar otra cosa. Y chamaco que escribe en el chat, que si vamos a jugar, ¿qué tal si jugamos Fortnite? Esto, si Gato viene por ahí, tú le metes a Fortnite y qué sé yo qué yo. Vamos para Fortnite. Ya yo había contestado. Vamos para Fortnite. Cuando Gato dice, mencionaron Fortnite. Muy buenos días. Y entonces terminamos jugando Fortnite. No acabamos de jugar Fortnite 1 hora. Nos extendimos como media hora más. Estuvimos jugando. Así que, en efecto, ese fue el maratón. Esto fue sumamente emocionante contar con su apoyo, gente, con parte de la comunidad, con el apoyo de los donativos de los amigos y familiares. Esto, el canal, en un momento dado, en mi caso en particular, llegó a tener como 3 viewers, era lo menos que tuvo. Esto, pero for the most part, estuvo en sobre los 12, 15, 20 y pico de viewers en un momento dado. Esto, y eso es lo que queremos, llevarle a cabo una labor de regar la voz, de que se conozcan. Los donativos son sumamente importantes, sí. Por eso es que hacemos lo que hacemos todos los años. Pero también es importante que toda la comunidad conozca de lo que se trata Extra Life, y si es posible, de alguna forma u otra, se unan y colaboren. Quiero aprovechar y dar varios shoutouts antes de que se me olvide. Esto, tanto la comunidad de Nivel Escondido, ¿verdad? Todo el mundo nos ha apoyado. Mi familia Highwind también nos apoyó con su presencia. Esto en el chat, jugando con sus donativos. Esto, Taíno también. Muchísima gente de Press Pause llegaron acá a compartir con nosotros y la pasamos súper, súper bien. Pero un shoutout específico tanto a Chamaco09 como a Motomonku, que estuvieron con nosotros básicamente todo stream, ya fuera en stream de Gato, en stream mío o en combinación. Esto, por su apoyo directo. Estuvo ahí todo el tiempo, de verdad que nos ayudaron muchísimo esto y lo agradecemos un montón. Por lo menos en mi parte, Gato, por mi parte, el maratón de este año fue un eye-opener en términos de fomentar los juegos multiplayer. Fue sumamente divertido y gratificante tener a tantas personas colaborando, ya fuera en el chat o, again, dentro de las partidas. Esto la pasé súper bien y era algo que yo no necesariamente había hecho la conexión. Como que, ah, sí, multiplayer, ah, lo ponía, pero tener esa interacción, sobre todo en horas de la madrugada, etcétera, como fue tan chévere. De verdad que me cambió la perspectiva en términos del maratón como tal para años subsiguientes. También hay que recordar Esto. que nuestra comunidad, nuestro canal aquí de Twitch ha crecido muchísimo. Hay más Yes. gente, que está, llega a diferentes horas, que mantiene la interacción viva. Eso es así. Esto, así que shoutout a ellos, a la comunidad en general también. Y el otro shoutout que quería dar directo era a la buena gente de GG's The Mouthful Podcast y GG, el Good Gamer Group en Facebook. Ellos estuvieron haciendo el maratón este año por primera vez, lograron su meta, se dividieron, trabajaron como todos unos campeones, las horas, ellos mismos se las rotaron. Estaban haciendo uso del canal de Twitch de GG y les fue súper bien. Así que una felicitación directa. Buen trabajo a Arnaldo y al crew del GG's The Mouthful Podcast. De verdad que sí. Estamos muy orgullosos de ustedes también. Nos dieron mention en Facebook a nivel escondido. Y quiero que sepan, ¿verdad? Públicamente y abiertamente acá en términos de hacerlo verbal y hacer la expresión pública en el podcast, que estamos muy orgullosos de ustedes, de verdad que sí. Ya Esto, que como dije en un momento dado, Extra Life es gratificante, pero también es altamente contagioso. Así que esperamos que en años subsiguientes esto continúe y el esfuerzo se redoble y siga por ir para arriba. rapidito, para dar unos numeritos aquí, Extra Life a nivel nacional, y entiéndase Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico. En total recaudó o ha recaudado hasta el momento 7.3 millones de dólares. Uf. En el caso de nosotros, que estábamos jugando por la Fundación de Niños San Jorge, se alcanzó la marca de 62.652 dólares con 68 centavos. Esa es la cantidad más grande recaudada para la Fundación de Niños San Jorge en Hasta la Extra fecha. Life, en estos 8 años de Extra Life, es la Ya. cantidad más grande. Todos los años hemos venido superándola. Nosotros aquí, en nivel escondido particularmente, hemos recaudado poco más de 3 mil dólares, alrededor de 3 mil 5 dólares en nivel escondido. Extra Life First 24/7 también ha recaudado muchísimo más porque son más personas. Lo único que la contabilidad de ese no la tengo al día, porque hay personas que no están jugando por la Fundación de Niños San Jorge. Pero sí, nuestro equipo, considerando la situación en la que se está pasando ahora mismo por Puerto Rico, sí, logró recaudar bastante. Ya, en efecto. Déjame leer aquí el chat rapidito. Dice Chamaco, reaccionando ahorita a lo que había comentado. Dice sincronía espiritual con fuseochismo. Habernos jodido. Insert Mario Jump. Habernos jodido. Point, point, point, point. Gato se ríe. Black Wizard dice jajaja. Ja, ja. Por eso siempre te retan, Gio, porque saben que no cumples la mayoría de ellos. Chamaco dice: no, el How Long to Beat. Son sobre 4 horas, pero en Rush es 3 horas. Ok. Chamaco dice, Black Wizard, yo sé que es vacilón tu comentario, pero la verdad es que yo reto a Sparrow nada más para motivarlo. Y en esas horas de la noche hay que darle adrenalina adicional para que no se duerma. Ya. Yeah. Definitivamente eso funcionó. Fue como adrenalina directo al corazón. Y brega, brega, de verdad que sí. Así yo sé, chamaco, simplemente por sacar de onda allí. Sucio, Black, sucio. Te entiendo, bro, chamaco dice. Moto dice que se perdió la última jugada de Fortnite. Sí, mano, estábamos preguntando por ti, pero de pronto te fuiste a dormir. Se está dejando sentir su empeño en la comunidad, dice chamaco. Ya, no, mano, gracias a ustedes. Moto dice, me acostumbré a 48 horas corridas de nivel escondido y hoy lo estaba echando de menos. Chamaco 09 dice, yo necesitaba descanso de las 24 horas. Moto dice, yo me quedé dormido durante Shovel Knight y cuando me levanté se había acabado el stream y con lagrimita. Y Black dice, wow, felicidades, chavos. No, pues mi respeto. No, gracias. Gracias a ustedes. Gracias por ser parte de la mejor comunidad de habla hispana del internet aquí en Twitch. Y en verdad, como siempre digo, no es por nosotros, es por ustedes. Ustedes hacen de esto un placer. Nosotros lo hacemos por mero gusto. Y definitivamente, ustedes hacen que la comunidad sea una comunidad nítida. Una comunidad no tóxica, no nociva, ustedes mismos se defienden entre ustedes, vienen con buenos ánimos, saben que venimos a pasarla bien, saben las líneas de respeto, ¿verdad?, que esperamos de cada cual y qué es lo más importante y sobre todo es a pasarla bien, específicamente por los niños, ¿verdad? Durante al menos una vez al año, este compromiso sigue vigente acá por parte de Nivel Escondido, parte de Extra Life First 24/7 y todo en favor de los niños de la Fundación San Jorge de Puerto Rico, que es lo más importante. Como dice Gato, los números están impresionantes este año. De verdad que no tenemos más que agradecimiento para todas las personas que han donado y que todavía pueden seguir donando durante lo que resta Sí, de año. hasta el 31 de diciembre Específicamente, pueden donar. específicamente se hace el maratón, ¿verdad? Para que sea ese momento enérgico de poder hacer el maratón todos juntos, todas las fuerzas, toda la buena vibra, el positivismo, etcétera. Pero todavía nuestras cuentas van a estar abiertas hasta el 31 de diciembre. Y tan pronto estén disponibles el año siguiente para abrirlas, las volvemos a abrir. El primero de Esto enero, ya, el primero de enero reabrimos cuentas. es un estilo de vida. Esto nosotros no lo hacemos por fama, porque diga, ah, mira, sí, qué bueno son esos muchachos de nivel escondido. No, forget it. La bondad no viene por nosotros. La bondad es la unidad de poder llevar el mensaje de que tú puedes ayudar a los niños con algo tan fácil como es jugar un videojuego. Tú vas a jugar videojuegos como quieras. Es cuestión de darle sentido a tus horas de juego. Es cuestión de tú organizarte, ya sea con alguna cuenta tuya o compartir cuentas de otras personas. El primer año que yo jugué, yo no abrí cuenta. El primer año que yo jugué, yo, todo este tipo de cosas benéficas, yo las veo como que, vamos a hacer un poquito de research. Y ese año yo todavía no estaba 100% seguro de lo que era Extra Life. De modo que lo que hice fue compartir la cuenta de un amigo, mi buen amigo Emanuel Fuentes, el Crazy Waco. Y básicamente eso fue lo que hice ese primer año. Después me di cuenta y busqué más research y yo no me convencí. Esto es lo que es. El 100% de los donativos van a ayudar a estos niños. Estos niños necesitan ayuda. Entonces, ¿por qué no hacerlo dándole un sentido diferente a mis horas de juego? Yo como quiera voy a estar jugando videojuegos. Verdad que a lo mejor no lo voy a hacer por 24 horas corridas, pero es mi Definitivo. hobby, es mi pasatiempo. ¿Por qué no combinarlo? ¿Me sigue? Entonces, ahora mismo nosotros en Nivel Escondido, si ustedes se dan cuenta, en todos nuestros streams, todos y cada uno de ellos, nosotros de alguna forma u otra, en algún momento dado, mencionamos que jugamos, ¿verdad? Y que somos parte de Extra Life First 24/7 y que jugamos en favor de los niños de la Fundación San Jorge de Puerto Rico. ¿Por qué? Porque durante todo el año estos niños tienen estas necesidades también. El hecho de que el esfuerzo sea una vez al año, el esfuerzo mayor durante el maratón, GG, ¿verdad? Pero durante el año también se pueden hacer estas donaciones. Por eso nosotros tenemos este sistema de que ahora mismo somos afiliados a Twitch. El 75%, como quiera, va a Extra Life. El 25% a ustedes, la comunidad. En premios, en goodies, ¿verdad? Para los premios, para los sorteos, etc. So, nosotros realmente lo que queremos es ayudar, fomentar, seguir creciendo como comunidad, que ustedes sigan disfrutando de nuestro contenido semana tras semana, que sean parte de la propuesta de entretenimiento que tenemos para ustedes, que incluye las redes sociales, el Twitch aquí, los videos exclusivos en YouTube, todo, básicamente, que sean parte y disfruten del podcast, etcétera, pero también que rieguen la voz y que sepan que Extra Life es importante y que existe y que estos niños no necesitan, y ayudarlo es súper sencillo a través de Extra Life. Un punto en esa línea es que no es necesario ser streamer para ser parte de Extra Life. De hecho, nosotros hemos hecho streams así full durante solamente 2 años y llevamos muchos más siendo Extra Lifers. Antes lo que hacíamos, y esto fue una pregunta que me hizo Chamaco durante mi stream y yo se Muy la contesté, interesante. pero la comparto porque entiendo que es una buena pregunta. Yes. ¿Qué hacíamos antes de que existiera Twitch, que estuviéramos en Twitch? Nosotros lo que hacíamos era que le hacíamos el acercamiento a nuestros familiares y amigos. Le decíamos, mira, yo voy a participar de este reto, que es estar 24 horas despierto jugando videojuegos. Yo quisiera que tú me hicieras un donativo auspiciándome para hacer ese reto. El 100% del dinero va a los niños de la fundación y le daba toda la información. Y entonces lo que hacíamos para ese entonces era que tratábamos de documentarlo de la mejor manera posible. Utilizábamos, qué sé yo, Facebook, Twitter, nos tirábamos una foto jugando, ah, llevo 3 horas, 3 de 24, 5 de 24, oh, una hora más, etcétera. Y así era que manteníamos las personas que nos auspiciaron, conscientes de que estábamos haciendo lo que teníamos que hacer. Una vez, comenzamos en Twitch, sí, ayuda porque tú llegas a más personas. No todo el que entra al canal dona, pero quizás se lo deja saber a alguien o te hace el donativo, todo ayuda. Llevar la información también es muy valioso. So, no hay que ser streamer, ayuda, pero no es lo único. Usted, si me está escuchando y usted no es streamer, puede ser parte de Extra Life, es súper sencillo. Así es. Entonces, esto es importante, ¿verdad? Recalcar que estamos sumamente agradecidos de todos los que nos dieron la mano durante este maratón. Esto va a continuar, ¿verdad? Las opciones para recibir donativos van a estar, van a permanecer abiertas hasta el 31 de diciembre. Entonces, les exhortamos a que si no han hecho su donativo, puedan hacerlo. Y que pueden continuar regando la voz. Nosotros vamos a continuar con los links activos en todas nuestras transmisiones en vivo para que continúen regando la voz, que vengan esos retos, a ver, retos más Más viable. viables Ah, completarlo, ¿verdad? Y no ser tan bacalao como soy siempre. Pero como dije, se me hace difícil decir que no en un reto. Esto, sobre todo, que sea un reto for the kids. Así que, gente, sin más, eso resume el podcast para esta semana. Los comentarios no se han hecho esperar, han estado en vivo ahí. Gracias a todos los que han estado por ahí. Así que la sesión de comentarios es diferente, pero si tienen algunos comentarios finales, pueden tirarlos ahora, ¿verdad? En esta interacción. Yo, por mi parte, again, estoy sumamente agradecido de la experiencia, de su apoyo, de un año más donde pudimos recaudar fondos por los niños. De verdad que estoy sumamente regocijado, ¿no? Lleno de gozo, revitalizado en términos de que contra las personas han estado respondiendo, etcétera. Y estoy sumamente agradecido por eso. Yo tengo la contestación a una pregunta que tiró Surfing Boy temprano en el stream. Ajá, perdona. Volvemos al libro que estaba promocionando en Cocina Criolla, nuestra nueva edición revisada. Surfing Boy me preguntó que si habían recetas de bacalao, y sí hay recetas de bacalao. Tienen una receta para bacalao a la vizcaína, tienen bacalaitos fritos, bacalao revuelto con huevo. Y serenata de bacalao. Así que para todos los que quieran cocinar bacalao, aquí les recomiendo este libro, Cocina Criolla. Escrito por Carmen Aboy Valdejuli. Carmen Aboy Valdejuli lo encuentran posiblemente en Amazon o en cualquier tienda de libros de Puerto Rico. Fuera de Puerto Rico no sé dónde lo pueden conseguir. Pero este libro no falta en la cocina de todos los que viven fuera de Puerto Rico. Entonces, cuando usted quiere cocinar algo boricua, usted va a esto, a la enciclopedia aquí. Aquí en los comentarios dice Chamaco09, yo ajusto los retos a tu nivel de bacalaísmo. Gracias, gracias. Black Wizard dice, te reto a pasar el Super Mario en 3 horas. Oh. ¿Qué es Super Mario? ¿Qué es Super Mario? ¿Cuál? Habla No, no, claro. espérate, espera. Vamos a jugar esto bien, vamos a jugar esto bien. ¿Cuánto te ofrece? ¿Cuánto te ofrece, Black Wizard? Moto dice, el Caco dice, no hablaron del lanzamiento de Caco Duty World War II. Yo lo tenía ¿Eso era esta semana? preordenado, lo cancelé. No, eso era el viernes, salió el viernes. La semana pasada. Ah, pues en el podcast de la semana pasada sí lo mencionamos. Sí, salió el viernes. Yo originalmente lo tenía en mi lista de juegos para Extra Life y luego Ahora decidí me acordé cancelarlo. que lo cancelaste. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, es que Caco lo menciona y yo estaba como que, pero es que eso a lo mejor fue que salió la semana pasada. Por eso fue que no lo mencionamos. Oh, nice. Mira, mira, mira lo que dice Motomonku. Nice. Mejor Extra Life ever. Oh, mano, gracias. En verdad que igualmente lo pasamos súper brutal. Moto dice que ese libro, el libro de cocina, está en Amazon Kindle y también en inglés. Oh, nice. Yo no Así que sabía ese detalle, mano. ahora los angloparlantes no tienen excusa de cocinar soso y malo, ¿ok? Dense una buena lecturita. Kako Gaming pregunta, ¿vieron la conferencia de Sony en el Paris Game Week? Yo no la vi, pero vi Yo no la vi. la información que salió de allá. Yo vi un par de highlights, estuvo buena. Me gusta lo que viene para PlayStation. Estoy esperando todavía Bloodborne 2 con ansias, pero me gusta en El particular. anuncio de Sucker Ahora Punch. que Gago lo menciona, no, y el clip de The Last of Us, que estuvo sacando chispas. Hubo un artículo en particular que me llamó la atención, lo compartieron los muchachos en el grupo, en el GG's Good Gamer Group, de gente que estaba criticando, era una escritora en particular, y estaba diciendo que no se necesitaba la violencia para vender los juegos y no sé qué. De verdad que se metió como en aguas profundas por el mero hecho de que las personas que estaban siendo atacadas en el clip de The Last of Us eran mujeres. Que cómo era posible que esa gente estuviera utilizando violencia contra las mujeres y obviamente yéndose por la línea, por el lado feminista. Estoy haciendo una pausa y voy a hablar por mí, no por nivel escondido. No sé si Gato comparta la opinión, pero la mía en particular. Yo me considero ser feminista y a mí ese clip no me irritó en el sentido de que el contexto que se está utilizando, yo me pregunto si la persona que lo escribió realmente juega videojuegos porque era una reseña en la línea de IGN o de GameSpot, tú sabes. O si está buscando cualquier cosa para atacar una propaganda o fomentar, ¿verdad? Una propaganda de radical dentro del quote unquote, los estándares feministas. Esto, dentro de los videojuegos, todos sabemos y todos en cierto momento dado, o de cierta manera, jugamos videojuegos para vivir o ser lo que no podemos hacer en vida real. Nos dan estas realidades alternas para tú ver o disfrutar de cosas que pueden llegar a ser terribles dentro de un ambiente seguro, pero sigue siendo una realidad. En ese juego, en un juego como The Last of Us, está todo echado a perder, no existe orden, no hay nada que ver. Violencia contra la mujer, violencia contra. Si hubiera sido Joel el que está amarrado ahí, le están dando una catimba o le parten el brazo a un nene, ahí ese artículo no se hubiera escrito. Entonces, eso sí me irrita. Porque dentro del feminismo, el feminismo lo que busca es igualdad. Pues caballita, la igualdad también implica que si tú ves un acto violento contra una mujer o contra un hombre, está mal, punto y se acabó. De que está mal, está mal. Pero tú puedes estar seguro que ese artículo no lo hubieran escrito si hubiera sido un caballero el que estaba amarrado y el que estuvieran torturando. Dicho esto, que fue lo que inició la controversia alrededor de eso, y dejándolo a un lado, eso es una tremenda antesala a The Last of Us 2. O sea, yo estoy esperando este juego con ansia. Fue un segundo tráiler. Se ve espectacular. La calidad de imagen, el gameplay, la historia. Ahora estoy todavía más curioso de saber qué demonios está pasando. Esto, y again, súper nítido, súper nítido. Gato mencionó algo de Sucker Punch. No sé si quiera decir algo más de eso o abordar lo No, que yo no, estoy yo diciendo ahora, te pero. quiero dar el piso a ti para que hables de tus impresiones sobre ese juego de Samurai. Ajá. Oh, okay. Got it, Pero got it. yo sé que eso está right up Esto. your alley. Ese fue el otro. Ese fue el otro que yo lo vi y estaba hyperventilating. De que cuando vi el video, rápido se lo compartí a Gato. Esto se llama Ghost of Ichiko, ¿era que se llamaba? Es un juego histórico de samurái. Esto, por primera vez, donde no hay una línea de algo súper sobrenatural envuelto en mucho tiempo. Esto, Ghost of, digo ahora, Tsushima, Ghost of Tsushima. Enseñaron footage. Oh my God. Yo estoy loco, pero loco por ponerle las manos encima de ese juego. Esto es un juego que por lo menos aparenta ser de venganza. Esto, un samurái slash ninja, que me gustaría ver cómo presentan esa transición, porque no son lo mismo, al contrario a lo que la gente pensaba, no tienen una buena relación, no tienen nada que ver. Esto, literariamente hablando, históricamente hablando, son muy distintos. Entonces me gustaría ver de qué realmente se trata el juego, porque gráficamente hablando. Tanto, no creo que hayan enseñado gameplay footage, pero lo que se vio visualmente en términos de la historia, quote unquote, ya me cautivó. Ya yo estoy de que, ¿dónde? Toma, ¿dónde hago el pre-order? I need that game in my life. Así que esa es la que hay. Gato. ¿Qué pasó? No, pues que ahora te toca a ti hablar de algo. Nada, yo no vi la conferencia, de hecho, yo estaba en una reunión cuando eso, yo estaba sufriendo. So, cuando salí de la reunión, pues ya estaba todo rondando la internet, ya estaban todos los trailers, estaba toda la información. So, eso fue a lo que se limitó mi exposure a lo que estuvo sucediendo en París. Vamos a ver si tengo la oportunidad cuando venga el PlayStation Experience ahora en diciembre, si puedo disfrutar de la conferencia de eso. Yo creo que esa la hacen sábado o domingo. So, cabe las probabilidades de que sí, de que esté pendiente de lo que anuncien en esa. Nice. Acá el chat está activo, dice. Solo tengo 5 pesitos, dice Black Wizard. Esto sigue en pie. Llega el primero en Fortnite. sacar el trophy en Titanfall 2 en el Gauntlet, dice Moto para pa donativo. Válgame, sí, esto me dijo, el Gauntlet es esto, donde tú practicas correr por las paredes y disparar. Esto, y Moto me dijo que si llegaba en menos de un minuto, era, no, tenía que hacerlo en 30 segundos. Esto, había donativo. Esto, y dice que está en pie, y lo de llegar primero en Fortnite, eso suena muy, muy bien. ¿Qué? ¿Qué? ¿No la vieron? Dice Caco de Gaming. Bueno, esta semana estuvo bien pesada. So, no, no la vimos. Chamaco dice, mi comentario anterior era para Mr. Caco Gaming en base a Call of Duty. Ya, yeah, ya, yeah, este chamaco, lo sabemos. Este, Caco dice, lo nuevo de Sucker Punch. Ya, yeah, yo he estado jugando y de verdad está bueno, dice Moto Mongo. Moto dice que volvieron a Back to Basics. Caco dice, esa conferencia es Pisco Labi para el PS Experience. Moto dice, el trailer de Detroit estuvo brutal. Esto, ese es el que... Detroit Become Human. ¿Tú lo viste, Gato? Ajá, que es una robot en sí. Una casa y el papá abusa de la nena. Este, yo no vi el trailer, pero es eso. Ese juego está salvaje. Brutal. Yo lo vi. Gio, yo lo vi, tienes yo en lo agenda vi. Jugar por lo menos Heavy Rain. De los dos que tienes, sí, tienes sí. Que jugar Heavy Rain. Sí, los voy a jugar, créeme que sí. No lo juegues esto... en stream, juégalo por tu cuenta. Sí, lo sé, esto, porque el consejo que me diste ya. Este, dice, y el de God of War, ni se diga. El God of War no lo vi, este, Caco Gaming, no lo he visto. Esto, le pregunta a Moto que si no ha jugado el campaign. No, casi nunca jugué el campaign en Call of Duty. Esto, viene el 8 de diciembre. ¿Qué viene el 8 de diciembre, Caco? Caco menciona ahí, 8 de diciembre. Este, no sé, tiene que ser en... ¿Será lo del PlayStation Experience? Ah, pues, probablemente, sí. Ok, ya. Yeah. Bueno, gente, y con eso entonces, este, con todos sus comentarios, agradecemos su presencia acá a los que han estado en vivo en Twitch, que hemos estado grabando este podcast número 245 totalmente en vivo. Con esta nos despedimos, gente, pero antes vamos al cierre formal. Les recordamos que una vez publicado este podcast está disponible en iTunes, Pocket Cast, YouTube, Twitch, archive.org, Podomatic, Evox, Google Play Music y nivelescondido.com. Que nos pueden encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. El itinerario de Twitch en los 7 días de la semana. Esto específicamente después de las 11 de la noche. Pendientes a los itinerarios, a las redes sociales para que se enteren de cuándo es que vamos a estar subiendo. Ya, ya que mencionas pero eso, ya, ahora, las 11 de la noche. Ahora con el cambio de hora. ¿Sí? Ya, este fin de semana pasado cambió la hora. Nosotros vivimos en hora centro de los Estados Unidos, lo que significa que estamos 2 horas más temprano que en Puerto Rico. O sea yeah. Que cuando son las 9 de la noche acá, que es la hora en que podemos subir al canal, son las 11 de la noche en Puerto Rico. Entonces, pues seguimos más tarde cada vez. Ya. Yeah. Así que esa es la que hay de ahora en adelante, esta semana en particular, en adelante comienza el cambio de hora en los streams formalmente. Antes era a las 10 de la noche, el After Dark. Ahora el After Dark comienza a las 11. Así que lamentamos, ¿verdad? Este, cualquier inconveniente que esto les pueda causar. Pero lamentablemente a nosotros se nos hace más difícil subir a cualquier otra hora. Aunque tal vez fin de semana, ¿verdad? No se extrañe que tal vez Gato, que ahora tal vez cuenta con más tiempo, ya que la reválida ya la pasó. Hay que decirla así, ya la pasó. Esto quizás pueda subir sábado en la mañana o domingo en la mañana. Este, o tal vez yo, todo depende, pero pendiente no, siempre. Vamos a ver si Alex Nation se logra reincorporar al equipo pronto. Yes, yes. Alex, lo Alex único que tiene... le hace falta es que tenga internet. Pero ya tiene servicio de electricidad, tiene agua potable. Y tiene las ganas, así que bien pendiente que Alex cuando venga por ahí, viene bravo de verdad. Y cuando también, cuando Mash se le restablezca todo también, esto de seguro se va a estar uniendo al podcast, ya lo van a estar escuchando más frecuentemente. Tan pronto se reporten ellos dos, comienzan las vacaciones de Gatorejo y Sparwolf en el podcast. Esto por aquí rapidito, el itinerario, ajá, ya les comentaba que entonces a partir de esta semana arrancamos a el horario de las 11 de la noche acá en Twitch, pero lo importante es que hay transmisiones todos los días de la semana y mañana hay sorteo para followers. Mañana sorteo. Oh, yes, el lunes. Mañana, eso lo estamos diciendo aquí para efectos de los que están acá, gente. Nosotros durante el maratón logramos la marca, sobrepasar la marca de los 700 followers aquí en Twitch, lo cual implica que se hace el unlock, ¿verdad? El achievement de otro sorteo. Nosotros hacemos sorteos por la centena. Es decir, el próximo sorteo sería una vez lleguemos a los 800 followers. Esto, el sorteo se va a llevar a cabo mañana aquí en el canal. Mañana para los efectos, ¿verdad? Estamos grabando hoy domingo. Usted nos está escuchando en el podcast, pues el sorteo se llevó a cabo ayer, lunes. Pero para los efectos, ¿verdad? Estamos grabando hoy, domingo. Estamos aquí en vivo en Twitch, así que el anuncio queda para todos los followers. Ríen la voz, ¿verdad? Como que, ah, mira, tú le diste follow a nivel escondido. Asegúrate de estar presente el lunes, que es lo único que tienes que hacer. Si eres follower, estás presente en el chat, tienes que estar presente para poderte añadir a la tómbola y en ese momento te podrías ganar una rica tarjeta de regalo de Amazon valorada en $20. Así que te exhortamos a que si hay una edición de nivel escondido After Dark que usted no se puede perder, es la edición de mañana lunes. Así que esa es la que hay. Dice. El Chaco Gaming nos recuerda que. Ah, el 8 de diciembre sí, que es la PlayStation Experience. Los responsables de Detroit son Quantic Dream, responsables de Heavy Rain y Beyond Two Souls. Nice. El Moto dice: por fin, corazón, por fin. Gran Turismo Mazda Host Edition Giveaway. Tenemos dos de esos, ya, yeah, exactamente, dos de esos. Sueña moto, sí, son Hot Wheels, pero ya, yeah, tenemos dos. Esto, así que ya, yeah, continuamos con el cierre. Le invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas Galaxia Nintendo. A los encuentran así mismo en Facebook, Evox y Twitter. GG's Yamaha Full Podcast, lo encuentran en Facebook, iTunes y Twitch. Y finalmente también The Press Pause en Facebook, Twitch y Twitter. Ya Press Pause ha subido contenido esto a sus redes sociales y a las páginas. Estuvieron bastante activos ayer durante el maratón de Actual Life 2017. Estuvieron haciendo una transmisión o varias transmisiones desde Microsoft Store en Plaza Las Américas, allá colaborando con el San Juan Guild de Actual Life. Esto, y ya están subiendo contenido, así que esa es la que hay. GG's Yamaha Full Podcast, ellos cuentan también con, obviamente, un podcast semanal. Es en inglés, pero es muy bueno, así que apóyenlos también. Galaxia Nintendo. El último podcast que ellos tiraron fue el especial de, iba a decir Halloween. Navidad, válgame, de Halloween. Estuvo espectacular. Yo todavía no lo he terminado de escuchar, pero estuvieron trayendo el tema de dónde rayos salieron los fantasmitas, cuáles fueron las primeras apariciones, etc. Esto, Andresito estuvo haciendo historias de terror dentro de la cultura japonesa. Esto estuvo bufiado y también Mr. Nintendo Fanático dio dos o tres experiencias sobrenaturales. Así que interesante por demás, los muchachos de Galaxia Nintendo en la casa. De igual forma, les recordamos: mira, Chamaco09 hace stream ahí en su canal. Pueden darle follow al canal. Y el Chaco del Gaming pertenece también a Tu Zona Gamer, otra comunidad nítida que pueden entonces también seguir. Tenemos una Dice por preguntita más. aquí. Ajá, dice por aquí, quiero felicitarlo, muy buen podcast, gracias, gracias, Caco. Featuring con el Caco Coming Soon. Moto dice, tremendo trabajo, muchachos, se aprecia el sacrificio. Hacer el maratón no es fácil y más aún para ustedes con familia y trabajo, mano, de verdad que ya, yeah, definitivamente es un placer para nosotros. La pregunta viene de Black Wizard, dice, disculpen mi ignorancia, ¿para qué se puede utilizar la tarjeta? Caco, a mí, no, no, el Caco. Ok, Yo la crucé un contesto. comentario ahí. Gato, sí, para que la conteste. Ok, la tarjeta la anunciamos como que es una tarjeta de $20 para ser utilizada en Amazon.com. Pero nosotros somos flexibles en cuanto al premio. Entendemos que si gana alguien de algún lugar donde Amazon no opere, pues trabajamos algo con esa persona, cuestión de que hacerle llegar el premio. Eso no sucedió. Hubo uno de los sorteos que lo ganó un follower de España. Y entonces terminamos enviándole el premio por medio de PayPal. Básicamente le enviamos dinero por PayPal. En las otras ocasiones hemos logrado resolver vía Amazon, porque han sido personas que se encuentran en lugares donde Amazon opera. So, ya, trabajamos con la persona de acuerdo a lo que funcione para su zona, pero para cuestión de anuncio decimos que es de Amazon, porque mucha gente compra en Amazon. Pero ya se la podemos enviar para pa Penthouse o Playboy, usted la gasta en lo que usted quiera, Para lo que usted quiera. en yuca.com. So. Ahí está esto. Y Chamaco le había contestado. Dice comprar cosas en Amazon. Black Wizard dice, ¿podría utilizarla para hacerle retos a Gio? Aseguro que sí. Sí, tú utilizas la palabra que tú quieras. Consta que los retos son digitales y relacionados a videojuegos. No quiero nada aquí en mi puerta que tenga que ver con mi integridad física. Sabrás que ¿Ok? hubo Así alguien, que. estaba haciendo un stream de Extra Life y le hicieron un reto Ah. de comerse un escorpión y se lo comió. No sé cuánto Mano, le ¿ves? dieron, pero se lo comió. Holy shit. Esas son cosas que yo tendría que pensarlo 20.000 veces y a lo mejor te digo que no, al fin y al cabo. Pero ya, gente, eso entonces es todo por esta noche en términos del podcast. Así que muchísimas gracias a todos, gente. Será entonces hasta la próxima semana, cuando nos escucharemos 2, 4, 6. Bye, gente, se cuidan. ¡Azúcar! Y gracias a todos los que estuvieron ahí en vivo. Tremenda audiencia. Actualmente tenemos 10 kilos. Nítido. Por ahí, eso quedó bien Fear Factor. Ya luego dice, ¿todavía no estamos escuchando? ¿Sí? ¿No estamos callando? No, podemos hablar para que encima de esto, pero ellos están acabando los créditos. Vale. Vale, Bye, gente. llamo, gente. ¡Azuquita!